tíos con calzador en una sociedad cada vez más manipulada y mediatizada, en la que ser políticamente correcto consiste en no llevar la contraria a los grandes medios, nos proponemos semana a semana abrir un pequeño espacio en el que darte un punto de vista diferente sobre la actualidad y en el que puedes expresarte libremente, sin tapujos ni medias tintas. El que te habla es Ángel González y aquí comienza El Abrazo del Oso. Efectivamente, aquí estábamos un miércoles más, hoy con un poquito más de retraso del habitual. Ya, seguramente los oyentes estarían diciendo, estos hoy se han olvidado de emitir. Pero no, estamos aquí. Nos ha costado un poquito empezar, ya sabéis los problemas técnicos a los que tenemos que hacer frente siempre, pero bueno, la verdad es que entre las cosas atrás hoy el programa pinta divertido. ¿Y por qué pinta divertido? Pues primero, pues, la habitual, ya seguramente os estaréis pensando, me he equivocado de programa. No, no os habéis equivocado de programa. Ya sé que no es normal que yo empiece presentando, pero todo tiene su explicación. A Luis, y a nuestro querido amigo Luis Illana, le hemos mandado hoy hacer un pequeño artículo sobre un concierto. Nos dará sus impresiones el próximo programa. El señor Eduardo Moreno, nuestro querido director, se incorporará a la segunda hora del programa. Ya le tenemos ahí partiéndose el lomo, ahí como buen trabajador. Y la verdad es que el resto del equipo, pues entre unos que están pochos y no, pues nos han dejado aquí a Fernando y a mí de primeras. Fernando Moreno, voy a aprovechar a saludar a nuestro técnico. Fernando, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal por la cabina? ¿Todo bien? Aquí, currando. Como buen becario. Y espérate que saque el látigo, lo que pasa con el cristal no te voy a dar, pero bueno. ¿Todo bien? ¿Todo colocado? Bien. ¿Todo a punto? Todo a punto, he estado pachucho los días, pero bueno, fastidio. Hoy estás bien, ¿no? Fastidio. Tenemos programa completito, ¿verdad? A pesar de haber sido pocos en primero, luego hemos crecido. Hoy la familia del Abrazo del Oso crece y además crece con un oso muy especial. ¿Sí? Sí, ahora le presentamos. Una sorpresa de última hora. Hoy, ahora, vamos a adelantar un poquito los contenidos que vamos a tener esta noche y ahora presentamos. Pues esta noche vamos a tener un programa completito. Vamos a tener nuestra sección de actualidad astronómica. Vamos a tener un poquito de actualidad. Hay un par de noticias que tenemos por ahí que vamos a intentar sacarle un poco de punta. Vamos a tener nuestra sección de cine. Y luego la segunda hora vendrá Eduardo Moreno y nos traerá alguna que otra biografía extravagante. Pero después de hacer este rápido repaso, yo ya no me puedo aguantar más y le voy a pedir a Fernando que abra el micro de mi acompañante en el estudio, que creo ya lo ha abierto, porque ahora mismo estoy con los pelos como escarpias. La verdad es que estoy yo aquí emocionado más no poder. Señor don José María Carrasco, buenas noches. Buenas noches. Dios, qué ganas tenía de volver a escuchar esta voz. Y yo tenía muchas ganas de compartir con vosotros. Impresionante, señor. Para los que sois seguidores del programa desde hace poco, y si todavía no habéis dado un paseo, vergüenza debería daros, no os habéis paseado por la página web y no nos habéis metido en el apartado del equipo. Si habéis visto, pues más o menos están por ahí las fotos de los que perpetramos esto cada semana, pero tenemos la suerte de contar esta noche con el oso fundador del Abrazo del Oso, el señor José María Carrasco, alias Yogi, que ahí yo, es mi Yogi. ¿Cuántos años hace ya? Yo creo que estuve hasta el 2003 aproximadamente. Sí, aproximadamente. Aproximadamente, entonces fueron desde el 96-97 hasta el 2003. Hace ya mucho tiempo que dejé de veros. Y hace mucho tiempo que os echo de menos, por lo menos 10, 12 o 500.000. La verdad es que el sentimiento es recíproco, porque nosotros también te hemos echado mucho de menos. Y además que nos acordamos muchas veces y siempre te tenemos ahí bien presente. De hecho, gran parte del espíritu del programa es siguiendo lo que tú empezaste a hacer. Y la verdad es que estamos orgullosos de haber seguido todo este tiempo y que hoy estés aquí. Yo la verdad es que si solamente soy un 10% de lo que decís en la web que fui, ya me partiría un dedo. No voy a ser exagerado, no voy a ser que tenga que hacerlo. No vamos a entrar en ese tipo de flagelaciones porque no es necesario. Pero el otro día cuando entré, porque yo no entiendo mucho de nuevas tecnologías, y entré, me pusieron hace un par de meses internet en casa, y otro día jugueteando dije, hombre, pues esto cómo debe funcionar. Y entonces dijeron, no, simplemente tienes que poner el abrazo del oso. Lo escogí, puse el abrazo del oso y salían unas cuantas cosas. Y bueno, hablaba de radio, la entré, todo muy bien. Por cierto, aquí Fernando el primero, conociéndolos a todos. Las últimas adquisiciones hay que ponerlas las primeras para que, ya sabes. Por imagen y demás, no me estén aerogones al principio, jovencito. Sí, también, y demás. Porque si nos ponemos nosotros, no veas. Y nada, dando un repaso, y cuando abajo vi mi foto y tal, ya empecé a decir, bueno, anda, ya salgo en la tele, ya por fin soy famoso. ¿Qué habré hecho? Y luego cuando leí, efectivamente me emocioné mucho, se me cayeron un par de lagrimitas, me pasó una cosa muy rara aquí en el estómago, así como si tuviera bichos por dentro y cosas por el estilo. Y luego ya encima cuando me puse a leerlo y decíais que había hecho una cosita y tal, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que fue cuando inmediatamente le puse un correo a Eduardo. Le dije que os echaba muchísimo de menos y que tenía muchas ganas de venir, pero luego debo reconocer que ahora tengo algunos problemillas con temas de trabajo y tal, y pues llegar aquí, luego marcharme, siempre recuerdo el tema del parking, vamos, de dejar el coche y demás, y luego volver otra vez para aparcar por allí. Bueno, vaguería pura y dura. Y no, hoy... Sí, en Madrid no hay problema de aparcamiento, no sé qué cosas dices. No, aquí en Madrid no hay problema de nada, nada más. Que sobran 2 millones de hijos de puta y ya está, pero nada más. Y punto. Ah, por cierto, ¿se pueden decir tacos en el...? Hombre, se supone, ya son las 12, ya no hay horario infantil, bueno. No hay problema. Bueno, no son las 12. Son las 11 y 7. El error que tenemos ahora mismo es que el teléfono, madre mía. El reloj del estudio está con la hora sin cambiar. Exactamente. Pero bueno, que... Aquí al pan pan y al vino. Y aquí nos hemos caracterizado siempre por llamar las cosas por su nombre. Si hay que llamar a alguien hijo de puta, pues se le llama. Hombre, siempre que lo sea. Las cosas como son. En el concepto de que es una mala persona, su madre, como se suele decir, oye, pues... de alguna forma, no sé. Pero bueno, que nos están diciendo que mejor no decir tacos. Entonces decimos tacos pequeños y ya está. No, que... Pues sí, efectivamente, así estamos. Yo os echaba mucho de menos, os quiero mucho... Me hubiese gustado seguir haciendo cosas, pero bueno, llega un momento en que también estás un poco saturado de historia y necesitas oxigenarte. 6 años son muchos años, pues sí. Estuve también luego haciendo cositas en Onda Verde, en los hermanos de Onda Verde, que imagino que seguirán por ahí, sí, también haciendo cosas. Estuve hasta el 2005, pero bueno, son circunstancias de la vida que van cambiando y demás. Y bueno, con muchas ganas de hacer cosas, pues conoceros otra vez, a ver cómo conocernos en el sentido de qué es lo que estabais haciendo. Si somos tus hijos radiofónicos. Cuando he venido por aquí he visto el local, pues te he dado cuenta que esto seguía como siempre, más o menos, para lo bueno y para lo malo. Las cosas como son. Intentar correr mucho, pero hay veces que nos olvidamos de gatear antes. La parte humana fabulosa y la parte de medio, bueno, pues saliendo adelante como se puede, me imagino, ¿no? Porque esto, pues eso, tendré que salir adelante o como es. Pues unos días con más ganas, otros días con menos, también hemos pasado por nuestros baches. Porque las estructuras de esto que siguen siendo lo mismo, la organización cultural y aquí hay un grupo de locos que venís a sacar esto adelante y ya está, ¿no? Efectivamente, eso sigue siendo como siempre. Ajá. Ahí ya hemos dejado de ser alegales, como en el pasado, que no éramos ilegales, pero tampoco éramos legales, ahora ya sí. Es una... ¿Y ahora qué sois? Ahora es una ONG. Sí, como siempre con las comillas, pero no deja de ser una agrupación. Uh-huh. Social, con fines sociales de apoyar a las comunidades y todo ese tipo. Pero bueno, nosotros aquí somos los de siempre. La panda de energúmenos que hacemos que vengan los geos cada miércoles. Cada miércoles, porque en los tiempos cuando tú empezaste esto era los jueves. Ya no me acuerdo, no sé. Sí, hombre, mira, me acordaré yo. Mis tiempos de objeto de conciencia, ¿cómo no? ¿Cómo iba a empezar yo aquí si no siendo objeto de conciencia? Y empezaba a hacer controles. Sí, yo no sé, Fernando, está rodeado de rojos aquí, tío. Cualquiera de estos te roban o alguna cosa de esas. Yo creo que Fernando no tiene problema en eso, ¿verdad, Fernando? Háblanos, hombre, no digas ahí. ¿No ves que? A ver, a estas alturas, ¿cuánto tiempo llevas siendo técnico del programa, Fernando? Algún año, no sé. Bueno, pues hasta la altura ya deberías saber que los gestos faciales no son radiofónicos. Vale, no. Si lo que te restringes el micrófono por la cara, no se oye. Nada, es que sabes qué pasa, que estaba intentando ver cómo arreglo el problema. Que sigue sin irse por internet. Ya lo he visto. Pero es que la solución que nos ha dado José Ramón, que por cierto José Ramón sigue estando por aquí, también, como no. Yo creo que sí, el día que se vaya José Ramón de aquí, la emisora sí que se va a pique. La solución que me ha dado José Ramón esta tarde va a ser que no. Así que ahora luego metemos un poco de música y le pego yo una pata al cable a ver si conseguimos que se solucione el problema. En esas estamos todavía, ¿no? En esas estamos. Por eso te digo que queremos correr, pero nos olvidamos que hay que gatear primero. Entonces hemos dado como... Y hay veces que tropezamos. Pero bueno, hay otros medios, hay otras formas. La radio sigue existiendo, la de toda la vida, el 107.3. Sigue estando ahí. Aunque a lo mejor el alcance no sea muy grande, pero bueno, alguno la habrá dado por enchufar la radio y no se estará oyendo. No, lo que pasa es que es muy interesante el tema, que por precisamente eso, por radio de kilómetros, donde se pueda más o menos escuchar el tema de internet, lo interesante es eso, que una vez que consigues que alguien quiera escucharte, que captes a alguien que tenga la posibilidad de, independientemente de la distancia a donde esté, que si su voluntad es escucharte, que te escuche. Pues coño, claro. que arregles el cable, joder, tío. Pero quiero resultar muy fino, pero quieres que ya me estaba extrayendo a mí, digo, qué raro, ¿qué me está queriendo decir? Que no entiendo. Ahora ya cuando ha dicho eso ya lo he entendido. Vamos a aprovechar para decir que si nos queréis llamar, el 91-505-3529, 91-505-3529 está disponible. Además hay que aprovechar esta noche que tenemos aquí a nuestro oso mayor. Y si no, si queréis aprovechar el correo, que aunque a la hora mismo la emisión por internet debe estar fallando, el correo sí funciona, correo@elabrazodeloso.es. Y si hoy por lo que sea al final no lleguéis a tiempo y lo queréis descargar mañana para escucharlo, pues ya sabéis que www.elabrazodeloso.es, mañana seguramente estará el programa subido para que lo bajéis y lo disfrutéis las veces que os dé la gana. Vi el otro día también a una de las personas que recuerdo a última hora, bueno, las últimas veces que estuve por aquí, la vi por ahí en la tele con el es el de los misterios, ¿cómo se llama? Jiménez. Iker Jiménez. Iker Jiménez, un chaval, vamos, un colega que venía por aquí, que también vivía por allí, por Moratalá. Luis Illana. ¿Ese es? Sí, yo creo que sí. ¿No? Moratalá, sí. Uno que había escrito un libro. Ah, no. Ay, me van a matar. ¿Cómo se llamaba este hombre? Pero hombre, si Pablo famoso que hay. Ya, pero es que ya sabes que yo con los nombres soy malísimo. Esto, ¿cómo te llamabas tú? Este, joder, que no me sale. ¿Cómo se llama este? Fernando tampoco se acuerda. En fin, que ya me sale. Así es que luego lo tengo en la punta de la lengua y ya me sale. Estaba pensando yo, fíjate, que esto en sus tiempos era... Estábamos en otra frecuencia. Ahora vamos a aprovechar, hemos dicho que seguimos emitiendo por el 107.3. ¿Esto ha cambiado también? Cambió, y hace unos cuantos añitos ya. Yo recuerdo, cuando todavía estabas tú, seguía siendo el 90.7. Que era 90.7, sí. Y al poco tiempo ya fue cuando pasó... Lo que pasa siempre con este tipo de cosas, y que me enervan sobremanera, nosotros emitíamos en el 90.7, una frecuencia aceptable dentro del ancho de banda de la frecuencia modulada. En Madrid se veía de manera aceptable, hasta que fíjate tú por dónde llegaron los de... ¿Lo decimos? Los cabrones. Europa FM es el 91.0, si no recuerdo mal. No. Creo que sí. Es Europa FM, ¿verdad, Fernando? 91.0. Yo es que no lo sé. Tú no los escuchas, ¿no? Y se quejaron de que nos metíamos en su frecuencia de emisión. Y yo, vamos a ver, ¿cómo es posible que del 90.7 yo me esté metiendo en el 91.0? ¿No será tu pedazo de trozo de... que como tienes una emisión que es el doble de gordo que el nuestro, empiezas a emitir desde el 90.5 hasta el 91.5 y nos estás jodiendo a nosotros? Pues no. ¿Qué es lo que pasa? Emisora comercial, por aquella época nosotros éramos alegales. ¿Qué pasó? El gigante se comió al pequeño y nos mandaron al final del lial. Eso es como cuando te cuentan que el morenito que está vendiendo los discos en el metro, hay que meterle en la cárcel, porque si no, Alejandro Sanz, en lugar de ganar 5.000 millones de pesetas, gana solamente 4.800 millones de pesetas. Y entonces hay que dar por culo al pobre senegalés que está vendiendo discos y meterlo al trullo. Y ahora os cuento por qué digo esto. y alejándose allá estábamos a gusto, y en lugar de comprarse 14 casas en el mundo se puede comprar 16 casas en el mundo. Bueno, también colabora para que tenga casas el senegalés, el Soto del Real. Claro, claro. Además esa financiada por el Estado. Financiada por el Estado, sí. Barata de alquiler. Sí, sí. Esto lo digo porque yo tengo amigos desde hace mucho tiempo y me enorgullezco de ellos, y entonces Ash es al tipo al que le compraba los discos desde hace como 7 u 8 años, ¿no? Le conocí en el metro del Príncipe de Vergara, y a partir de ahí, después de comprarle discos, películas y cosas de esas, hemos hecho amistad, ¿no? Y entonces el otro día pues le vi un poco fastidiado, ¿no? Porque él, con los 300, 400 euros que pueda ganar a la semana, vive él aquí en España y manda dinero, bueno, mandaba dinero a su familia, su mujer y sus dos hijos y su madre en Senegal para que viviesen. Entonces este gran delincuente le han pillado, y aparte de quitarle todos los discos y demás, es una sucesión de veces que le han cogido, y la primera vez que le cogieron le metieron 15 meses y un día de cárcel. Pero como el Estado español es muy bueno y la justicia también, se los cambiaron, conmutaron, no sé cuál es la palabra técnica. Sí. Lo dejaron en suspenso y le pusieron 2 años de libertad condicional. Entonces le han cogido otras 2 o 3 veces. Entonces la última le han dicho ya que ya es la última, y que la siguiente vez que le cojan, pues ya tiene que cumplir los 15 meses y un día de cárcel. Porque este gran delincuente pues está vendiendo discos y películas para mandar dinero a su país y poder comer él. Me imagino que será mucho mucho mejor que ahora no tenga con qué ganarse la vida, y a ver qué hace cuando deja de comer y cuando dejen de comer sus dos niños. Por cierto, un niño y una niña preciosos. Pero es así. Es así. Este país funciona así. Es más fácil ir a por el pequeño delincuente, y lo delincuente lo vamos a poner unas comillas muy gordas, que irá por los que realmente son los que están estafando y defraudando, ¿sabes? Que yo no digo que el mundo tuviese que funcionar de otra forma, y que este hombre no tuviese que duplicar discos y venderlos y cosas de estas. Que si el mundo funcionase de otra forma, pues a lo mejor este hombre pues tendría que tener otro trabajo y decirle: tío, ten otro trabajo. Lo que pasa es que yo le he acompañado muchas semanas a ayuntamientos y demás buscando trabajo, y no tiene trabajo, y no hay dinero, y tiene sus papeles y tal. Entonces, hombre, tampoco creo que, dadas las circunstancias, el que el hombre venda 25 discos diarios y se saque 40 euros haga tanto mal. Que no voy a defender, pero igual que esta emisora durante un tiempo fue alegal, y bueno, pues las circunstancias han ido adelante, pues también estas personas en un principio dejen ser medianamente alegales, y hasta que las cosas se solucionen, pues que se puedan ir buscando la vida de una forma medianamente honrada. Además, tú fíjate, ya sé, el problema se solucionaría facilísimo si has dicho que se llama, si has pagara su parte correspondiente a, llámalo Sky, llámalo X, no habría ningún problema, podría vender sus CDs. El problema es que, ¿qué es lo que pasa con eso? Que ahí no se beneficia a nadie, nada más que él, y lo de beneficio otra vez con comillas muy gordas, porque me pasa a mí que sacar adelante a una familia con los 300, 400 euros que se pueda sacar como mucho al mes, ya quisiera ver yo a muchos en este país que se llevan limpios ahora su casita todos los meses más del doble o el triple, y se quejan encima de que no llegan a final de mes. Me gustaría verles a ellos en esa situación. Pues esa es la situación. Berlusconi, culpable en 60 y tantos juicios, pero por ser presidente de Italia, miles de millones robados y no pasa nada. No pasa nada, ahora mismo, ojo, y a todo esto sin tener para comer y con una multa de 3.000 euros que han conseguido que lo pague a 100 euros mensuales hasta que termine la multa que le han puesto. No está mal, entonces. Así es que nada, esta es nuestra vida. Esto es lo de, no sé si recordaréis, había una revista que era El Papus y tenía una sección que era Hombre Rico, Hombre Pobre. Y bueno, pues en este caso, pues Hombre Rico, Hombre Pobre, pues Berlusconi, qué dos tipos de alegales, por así llamarlos. Y bueno, pues cómo le va uno y cómo le va otro. Efectivamente. Así es que hazte de primer ministro de un país y no tendrás problemas de esto. Podrás robar todo lo que quieras, podrás llevarte los miles de millones, y como mucho, pues te dirán: no seas malo, tío, no seas malo. Un triste consejo, Ash. Si optas por el camino que te ha dicho aquí nuestro amigo Yogi, déjate la decencia en casa, por lo menos el rato que vayas a trabajar. En Onda Merlín puedes encontrar dos horas de radio diferente. El abrazo del oso. Ciencia. Misterio. Literatura. Cine. Música. Actualidad. Y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Todos los miércoles a las 11 menos cuarto de la noche. Visítanos en www.elabrazodeloso.es. Pues aquí seguimos. Fíjate que tengo yo un recuerdo de aquellos primeros programas. ¿Te acuerdas cuando empezábamos a hacer aquellas encuestas de qué cantante te gusta, qué película, digo un libro, digo no sé qué? Me acuerdo que, además, no sé, aquel día me dio por decirte, el día que me lo hiciste a mí, me acuerdo que llevaba, no sé si a lo mejor un mes haciendo controles y tal. Y aquel día me dio por decir que una de las canciones que me venían a la cabeza en ese momento era una de Héroes del Silencio. Héroes del Silencio. Sí, tampoco podía ser perfecto. ¿Ves? Fue la misma reacción que Fernando. Tú que tienes más confianza, dile algo. ¿Algo? Es que no he cumplido. Yo creo que lo único que hay peor de eso es que digas que te gusta ya también Bumburi en individual. No, he de decir que desde aquel día me quitaste. Increíble. ¿Tuviste sí. Has tenido la misma reacción que hace 2001, 2000, en el 2000, a mí me parece que hace 9 años. Me encanta que por una vez en mi vida haya sido coherente. Poca gente puede decir eso, ¿eh? El otro día estaba yo pensando y estaba intentando saber si podía haber alguien peor que Héroes del Silencio, ¿no? Y llegué a la conclusión de que sí, que puede haber, hay un par de ellos que pueden ser peor que ellos, y son los hermanos Iglesias, el Enrique Iglesias, bueno, y el Julio José Iglesias, eso. Ahí la incluso verdad. Puede ser peor todavía que los Héroes del Silencio. Sí, la verdad es que el listón estaba alto, pero sí, esto sí. Lo superan hasta con la pértiga. Bueno, madre mía. Sí. Hay algún tema por ahí de aquí, nuestro amigo Enrique, que el Julio José creo que a Dios gracias no ha oído nada. No. Tengo los oídos vírgenes en ese sentido, o sea, prefiero vivir así. En buenos tiempos aquellos, porque siempre venías con alguna música así, de estas especial, curiosa, que te había sacado por ahí de esos buceos que te hacías tú en medio de la música. A mí me sorprendía un montón, porque a veces traías cada cosa que yo me quedaba alucinado. Estoy intentando hacer ahora un dossier, no sé, poner un poco en orden toda la música que tengo ya más, y tengo como unos 4.000 discos. Madre mía. El otro día se terminó en casa de seleccionar todo lo que son vinilo, y mañana seguramente empezaremos a hacer todo lo que ya son CDs y demás. Y la verdad es que sí, que hay cosas interesantes. La verdad es que hoy viendo la lista de vinilos que tengo, hay cosas muy interesantes. No me voy a hacer millonario porque prácticamente no tenía nada de Michael Jackson. Alguna cosita de Jackson, algo de Michael Jackson, ¿no? Luego en la sección de cine comentaremos al respecto. Es inevitable. Además hoy contamos con nuestra enviada especial Irene Fernández. Uh-huh. Y luego la meteremos en antena a través de la línea telefónica. Pero bueno, eso luego en la sección de cine. Vamos a seguir. Perdona que te he cortado. No, en absoluto. Y bueno, pues sí, la verdad es que hay músicas interesantes porque, como decíamos, que puedo decir, me repito mucho, música nada más hay de dos tipos, la buena y la mala. O sea, la que puede representar Salif Keita o Miguel Poveda o Buiza, o no sé si el programa al que te referías, o perdón, la actuación a la que te referías es la despedida de la cabra mecánica, que están esta noche por ahí haciendo. Si no recuerdo mal, creo que era Rainbow. No tiene nada que ver, claro. No tiene nada que ver, y además, según decía Luis, un Rainbow un poco descafeinado, pero bueno. Que casualmente venía escuchando la radio cuando llegaba para acá y parece ser que la cabra mecánica ya se despide. Bueno, la sí, eso mecánica, tenía si, no sé si es que está dentro de qué, y bueno, había unos conciertos a la de despedida y demás, por eso pensaba que a lo mejor era eso que decíais. No, lo que decía, pues que hay música buena y podríamos decir esos nombres que hemos dicho, pues hay música mala y podríamos repetir lo de los Héroes del Silencio. No, pero bueno, los Héroes del Silencio, yo creo que más que ser malos músicos, es un tipo que es un tonto y músicos seguramente eran buenos. Lo que pasa es que a mí esas poses tan engoladas y tal no me gustan mucho. Lo malo podría ser, efectivamente lo decíamos, de Enrique Iglesias, gente esta que no tiene nada que ver con la música, es un montaje, sí, un puro montaje. Efectivamente, que bueno, porque que son hijos de quien fueron, y en su día el padre pues parece que hizo, y voy a decir parece que hizo, porque a mí Julio Iglesias tampoco es que haya sido santo de mi devoción nunca. Es aprovechar el tirón, ya sabes, bueno, soy hijo de... No son músicos que no tienen, ni son músicos en nada. A lo mejor si les hubiese dado por alguien que les hubiese hecho trabajar en serie de televisión, pues tendría la misma fama porque les hubiesen lanzado lo mismo. Son productos de marketing que cuando alguien... Que vamos, que esto es lo que dicen de las moscas. Si hemos dicho que la mierda es buena, porque pues ¿por qué? Porque hay no sé cuántos millones de moscas que eso, bueno, pues estos son buenos porque todos los días en 10.000 emisoras del mundo los están programando, o sea, te dan mano y dices, bueno, pues vale. ¿Qué? Es que ese es el problema, porque muchas veces es... ¿Por qué se oye una canción? ¿Por qué esta canción es número uno de ventas? ¿Número uno de ventas de qué? Porque los 40 siempre iguales te la están poniendo cada media hora. Porque la otra emisora te están haciendo lo mismo, porque... Es que ese es el problema, o sea, al final los éxitos que son, que te meten hasta la saciedad. Pero o sea, los éxitos son ni más ni menos que los departamentos de marketing, un par de productores y cosas por el estilo. Cuando yo estaba aquí, el productor de moda era Mario Pacheco, y todo lo que hacía este a través de Jóvenes Flamencos y tal era lo que se vendía. Ahora está de moda. Ojo, que hacen cosas también de calidad, ¿eh? Sí, pero la verdad, no se venían por ser muy repetitivos. Ahora está muy de moda Javier Limón, y pues Javier Limón ha hecho unos cuantos discos muy interesantes y es un tipo que pues que ha dado con una forma de hacer música que es muy agradable y que vende, que si no fuese tan repetitivo yo creo que es muy interesante. El problema es que en lugar de, cuando han vendido muchas cosas, arriesgar y hacer otras cosas y buscar, y dicen, mira, yo ya he encontrado la fórmula de ganar dinero, esto me funciona, y entonces lo que hacen es repetirse, que fue lo que pasó con Jóvenes Flamencos. Hicieron 9 discos y no, y como decíamos algunas veces hace tiempo, de B.B. King no ha hecho 89 discos, ha hecho un disco 89 veces. Bueno, pues eso fue los Jóvenes Flamencos. Una sutil diferencia. Claro, entonces es gente que ha encontrado un ritmillo y lo repite siempre lo mismo. Uh-huh. Sin dejar de reconocer que hacen cosas interesantes. De hecho, creo que Javier Limón es el productor de un disco que acaban de presentar Buica, haciendo un homenaje a Chavela Vargas, y hay cosas muy interesantes, exceptuando la versión que hacen de Luz desde Luna, que es malísima. El resto hace cosas muy interesantes. Entonces, vale, pues, o sea, hace cosas interesantes. El problema es que siempre escuchas un soniquete porque los músicos son los mismos y ese estilo es el mismo. Sí, bueno, el rin-rin ese de fondo, llaman los que somos así del mundillo de la radio, que estamos acostumbrados a hablar con la musiquilla de fondo y tal. Cuando estás escuchando esos temas, el musiquilla de fondo siempre es lo mismo. Dice, ¿estoy oyendo la misma canción o es...? Por cierto, algunos ricos sí que van a la cárcel. ¿Ah, sí? Aquí se han hecho interesantes. Venga ya, algunos, que no. Sí. Aquí se han hecho algunos programas interesantes y en algunos encima he tenido la suerte de estar presente. Y una de las cosas interesantes que se hizo aquí fue hablar de un productor mítico, que era Phil Spector, tipo que estaba loco, pero creó cosas interesantes. Fue el productor de grandes grupos, principalmente de mujeres de los años 60, hablamos de Diana Ross, de Sirels, de un montón de gente de esta. Y fue el productor de Let It Be, de Beatles, fue el productor de All Over My Lord. O Lord My World, algo así, el de George Harrison y cosas por el estilo. Fue el inventor el creador de una cosa que se llamaba como algo así como la pared del ritmo. Era un sonido para los grupos negros de los años 60 muy poderoso, que cambió un estilo de hacer música. Este tipo estaba pirado, se metió en una gran mansión, no salía, era un tipo peligrosísimo. Bueno, pues en una de estas, ya hace como 4 o 6 años, tenía una mujer muy atractiva, no sé qué, tal cual, y le pegó dos tiros. Así. Pensando en cosas que han pasado en Estados Unidos de los famosos, creían que no, que bueno, vería una forma de escaparse y demás. Al final no se escapó y ha entrado en la cárcel. Y está ahí haciendo la cárcel. Bueno, no sé qué pasará, porque creo que leí que estaba en el mismo penal que Charles Manson. Entonces yo no sé, a ver si al final somos capaces de ver al Charles Manson haciendo, ahora que está de moda el Polanski, Charles Manson y Phil Spector, puede salir ahí, vamos, un buen disco con un buen documental. Si Polanski además es, esto es una broma un poco pesada, porque Charles Manson es el culpable de la muerte de la ex mujer, bueno, de la mujer de Polanski, Sharon Tate. Más, ni mucho menos se intentó burlarme, simplemente se encuadraba y me intentó hacer el graciosete. Así hemos sido siempre y aquí estamos, las cosas como son. Además, al buen entendedor pocas palabras le bastan, ¿no? Pues ya está. Estaba pensando yo que dices que incluso los ricos van a la cárcel, pero es que ese es el típico rico de el mundo de el arte, por ejemplo. Eso sí, inmediatamente son ricos de banqueros, políticos y de eso. Además van a la cárcel ya cuando son muy viejos, como el Madoff este, ya que sí, que ya son tan mayores que ya no van a hacer la condena. A los 7 meses de estar allí, los pobrecitos están tan hechos polvo, ya los sacan otra vez. Yo tengo ahora mismo un caso de una persona que ha estado muy cerca de mí y yo me alegro ahora mismo esté ganando dinero, pero profesionalmente veremos qué hace, que es Pitingo. Pitingo es un hombre que cantaba en las peñas los viernes y los sábados, y que era un tío que cantaba fenomenal, un tío majete, un tío con buena pinta y demás. Y para ganar pasta le han cogido los Carmona y han tenido que hacer la soulería esa, dice, lo de medio hacer soul con el flamenco. O sea, una pasada, para mí particularmente es malísimo lo que está haciendo. Y sin embargo es un hombre que canta muy bien, es un hombre que en el flamenco tal. Pero es que el flamenco no da dinero, el flamenco le da dinero a tres. Entonces tienen que hacer cositas de esas raras para ver si ganan algún dinerillo. Y sacan algo por hacer algo diferente. Por cierto, en esta emisora fue de las primeras emisoras donde se programó a la Niña Pastori. Que coste. Cierto. Cuando todavía era una niña y todavía su primer disco y tal. Y aquí nos gustó mucho esa mujer, y otra cosa es que pues lo que haya hecho después guste más o menos. Pero su primer disco se puso aquí bastante. Porque no sé si se recordará, pero el Abrazo de los Nace haciendo Jóvenes Flamencos. La música era lo que era Jóvenes Flamencos. Luego nos dimos cuenta que aquello ya estaba muy visto y nos pasamos a otras cosas. Pero así fue. Y una de las cosas que se hacía por aquí era se puso a la Pastori. Y bueno, pues aquí el abuelo Cebolleta contando peliculitas. ¿Ves? Pero lo bueno fue que aquel cambio, en aquel momento de decir, esto ya lo están haciendo, tenemos que hacer otra cosa. Al final, nuestra propia marca, nuestra propia señal de identidad. O sea, ahora mismo yo creo que programas como el que hacemos aquí, habrá otros en otras emisoras, o llamarlo X, pero ahora mismo yo creo que la huella de la zarpa del oso está ahí bien marcada. Y hubo una cosa también muy curiosa. Yo recuerdo aquellos mini programas que hacíamos, que se grababan por aquí algunas mañanas y demás, algunos domingos por la mañana, y me hizo mucha gracia cuando luego vi el programa. Esto de televisión así que ha tenido tanto éxito, que es Cuéntame. Y yo, bueno, no suelo echarme flores, pero en este caso no pude dejar de pensar que lo que ya había hecho en el año 90 y tantos, no era ni más ni menos que Cuéntame. Efectivamente. No sé si recordaréis que lo que se hacía en aquel momento, no sé si se llamaba Los Soledaños o alguna cosa así rara, una cosa de esas que mejor olvidar. ¿Quién se inventó ese nombre? Que seguramente fui yo, claro, pero bueno, Legañoso sería porque era por las mañanas, los domingos o alguna cosa así. Como siempre, nosotros ahora es intempestiva, así que... Pero lo que está bastante claro, ni más ni menos, es que no era nada más que... Era un repaso por años, de qué es lo que había ocurrido, y en aquellos momentos, en lugar de hacerlo tan centrado en España, pues allí lo que se hizo en su momento fue hablar de año, pues cultura, cine, deportes y tal. Y a mí yo le veía bastante... un paralelismo entre sí. Cuéntame y entre... Por alguno de aquellos programas llegó a ser oído por alguien y luego dijo, esto me da una idea. Lo que vamos a hacer ahora va a ser, vamos a meter un poquito de música, nos recolocamos un poquito, ya que esta noche, mira, nos hemos fumado el guión, pero yo creo que me da igual, merece la pena. Le voy a decir a Fernando que meta uno de los temas que tenemos por ahí pendientes para hoy del ordenador. Lo tiene Fernando. Es uno... Mira, no me va a dar cuando lo diga, porque a lo mejor te me cabreas, pero bueno. Ayer es que como uno de esos días en Madrid donde... A ver, yo hay una cosa que no me explico. ¿Cómo se supone que queremos organizar unos Juegos Olímpicos? ¿Vale? Y luego, porque se pongan a hacer una obra en una de las carreteras, una de las vías de salida de Madrid, se colapse todo Madrid. Ayer, para los que lo sufrimos, o más de uno y más de dos de los que estamos escuchando lo sufrimos, estaban haciendo unas obras en la salida de la A2, carretera de Barcelona, a la altura del cruce con la M40, una cosa así. Y recorridos que normalmente a lo mejor puedes hacer en 30 minutos, una cosa así. Madrid, un recorrido de 30 minutos es de darte con un canto en los dientes, porque tela. 2 horas y cuarto, 2 horas y media. ¿Tú te imaginas unas Olimpiadas aquí, el señor deportista que viene de Senegal, por ejemplo, y que va a una competición de esgrima? Un senegalés haciendo esgrima y va a ser difícil, pero vamos, tú imagínate en la ¿Qué imaginación tienes, tío? Pero tú imagínate que llega y dice, perdón usted, señor árbitro, pero es que llego tarde porque me comí un atasco. Pero vamos a ver. La capital del país, por Dios. Ay, a veces me asusto de ver las infraestructuras que tenemos aquí. Es alucinante. Bueno, esto es lo que está dejando pasta a un montón de gente. Estas son las historias que hace que un tipo se pueda comprar después un barco de 10.000 millones de pesetas, pues con muchas historias de estas. Así que se financian los partidos a través de esto y mamoneos de estas. Pero bueno. En fin, bueno, pues... Ha llegado aquí papá. Ahora le pasamos a papá. Que vamos a poner un tema que es de Red Hot Chili Peppers, que nos lo han pedido unos cuantos de los atascados de ayer, que la verdad es que va un poco al hilo del tema, y se llama By the Way. Así que para todos los que sufristeis el atasco de ayer, va este tema. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for standing a girl that's singing songs to me beneath the marquee. She's like the little DJ, get that quick, my street, but on the freeway, turn that trick to make a little leeway, beat that nip, but not the way that we play. Gotcha, what's that, Ricky, stop there. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Just that tight, I know you want the whole one. Not from straight, but I'm about to blow one. Fight that mic, I know you never stole one. Felt that like a story, so it's over. It's over. Moonlight, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and now the light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there waiting for Danny, the girl is singing songs to me beneath the marquee. Overflows by the way I tried to say I'd be there waiting for. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on. Heavy blows by the way I tried to say I'd be there waiting for Danny the girl to sing a song to me beneath the marquee of a soul. By the way I tried to say waiting for. El abrazo del oso, todos los miércoles, 2 horas de radio diferente. Según por eso, deberían ser así como a la 1 menos 8 minutos, pero no, son las 12 menos 8 minutos. Es que esto de hoy no funciona nada, no funciona ni el reloj. En fin, esto ya empieza a ser como los buenos tiempos que yo recordaba yo de cuando aterricé en esto y había dos personas aquí hablando de cosas raras y de cosas serias y de cosas diferentes. Y yo me acuerdo que, madre mía, yo los escuchaba y me quedaba loco. Y yo, madre mía. Yo, qué nivel, yo quiero meterme en esto y no sabía ni cómo hacerlo. Te quedaste, loco. Me quedé. Te quedaste. Eduardo Moreno, buenas noches. Buenas noches, nadie ve el reloj, Jorge. Yo lo siento porque, bueno, está bien que pongas un poco de ambientación, pero nadie ve el reloj en la radio. Que sí, hombre. Pero oye, estás aprendiendo así mientras. Que sí se ve, tú dame caso que se ve. Eso no hacía tiempo que no presentaba el programa y se le ve suelto, a pesar de esos pequeños fallos. Ten en cuenta que yo no presento el programa habitualmente, siempre está Noel o Luis. Entonces yo estoy ahí de. Buenas noches. De mascota. Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Eduardo. Eso sí que lo he echado de menos, ¿ves? Me lo he tirado buenas noches así como N veces. Es que no estoy en mi sitio, estoy en mi nada de golpes al micrófono. Bueno, cuéntame, ¿qué sientes ahora mismo? Bueno, pues estoy sintiendo un déjà vu sin bigote bastante fuerte. Siento. Tampoco lo ve la audiencia. Sin bigote, ese es el problema. Pero. No, esto suena distinto. El bigote suena distinto. Pues emocionado de ver aquí a mi vera al fundador, que nada tiene que ver con el coñac, pero bueno, que sí que es una situación curiosa. Además, no me lo esperaba ya hoy. Ya hace una semana que entramos en contacto, yo me hice la idea esa semana, al final no pudo ser. Y hoy de repente, ahora sin a mí, sabes que es tu estilo yogis, ¿no? No, la sorpresa. No, digo, verás tú aquí, traen ahora aquí el jamón, la cerveza, las chicas, el fondo con, con los chunguitos. Ya está diciéndolo bien. No, ya sé que el presupuesto es el que es y entonces que no se gasten el de esta semana solamente. Y bienvenida, dije, va. Que no lo tengan preparado, les pillo. Y efectivamente se pillaba bien pasado tarde. Además, para la audiencia que funciona, pero que si queréis ver a Yogi tal y como es, no hay más que poner la página web en la pestaña de equipo, sale una foto suya al fondo, al final, y le quitas el bigote con la misma camiseta, exactamente con la misma camiseta. Es la misma, ¿no? Sí, sí. Que ha venido con la camiseta del programa, la oficial. Sí, sí. Lo único que es el bigote. Confiesa en lo que me has confesado aquí antes, que ha sido la camiseta la que te ha terminado de convencer. Sí, sí, ha sido la camiseta. Ya sabía yo que no era casual la camiseta. Ahí ya estamos, nos está enseñando, borrando la foto. Sí, sí, sí. Es de esas cosas que dices. No has pensado volver al bigote. me lo he quitado hace 2 meses. Anda. A mediados de agosto. Uh-huh. Pues yo le veo bien. No, hombre, no está mal, pero es el shock. Pero es acostumbrar eso. Eduardo lo heredó. Yo lo he intentado, pero es que yo me afeito una vez a la semana y me doy pena, ¿sabes? O sea, yo no puedo. Lo de la barba no es lo mío. Bueno. Pues nada, ¿y cómo te dio por...? ¿Cómo has vivido esta ausencia del programa? ¿Cómo has vivido? ¿Cómo ha sido el reencontrarte con la página web? ¿Qué ha pasado? Cuéntame, es que yo no he estado la primera hora y no me he enterado de nada. ¿Qué ha pasado? Pues cada día que pasa estoy más vacío, cada día que pasa noto que soy menos ser humano y más un trozo de carne con ojos. Eso ya pasa hambre. Y ya llega el momento en que estoy hasta las narices de simplemente pasar por la vida sin hacer nada. Cada día estoy más cobarde, cada día me complico menos la vida, cada día soy más sumiso, y entonces ya ha llegado un momento en que estoy intentando salir un poquito del hoyo. Uh-huh. Estoy intentando pues meter la pata. Estoy intentando que alguien diga que soy un mal educado. Estoy intentando de vez en cuando que alguien, con una sola persona que piense que diga una cosa que puede ayudarle a un día sentir algo o ser el hombre más feliz del mundo. Y entonces, bueno, pues estoy metido en un hoyo, y una de las posibilidades que tengo para salir de ese hoyo es volver a casa, es volver con mi gente, con las cosas que verdaderamente me emocionan. Hay cosas que me emocionan como salir al campo para andar. He descubierto que eso de los gimnasios es una mierda, que voy 3 veces a semana, pero es aburridísimo, nada más que hay gente tonta, y que algo me apetece ponerme una bota, salir al campo y mirar el cielo y andar. Uh-huh. Otra de las cosas que me gusta pues es estar aquí con mi gente, con un micrófono en directo, y equivocarme 1000 veces y acertar una, y por lo menos eso me hace sentir vivo. Y hasta ahora llevo con los 4, 5, 6 últimos años en que no estoy vivo, estoy simplemente sobreviviendo. Y esas cosas, pues bueno, pues ya estoy un poquito harto. Entonces, como soy muy cobarde, no me he atrevido a hacer muchas cosas en esta vida, y entonces creo que estoy empezando a intentar tomar decisiones y a hacer cosas, a darle un poco de coherencia a mi vida. Y bueno, eso es lo que me gustaría, empezar a hacer pequeñas tonterías que me hacen sentir vivo. Uh-huh. ¿Y ahora cómo hablo yo de canibalismo? Hombre, te lo has dejado a huevo, tío. Ten en cuenta situaciones extremas en las que te tienes que ver muy jodido para recurrir al canibalismo, por ejemplo. No es lo mismo. No, aquí la salida, a ver si nos vamos a ver si va a coger como Luis, cuando va a la trampilla y se va a zampar más de uno por la calle, va a decir, ahora que también nos va a comer a nosotros. Estamos en la semana de Halloween, ya sabéis, los americanos aquí nos meten todo hasta por el culo, iba a decir. Ya lo he dicho, ya lo he dicho. Pues nada, hay una cosa que no entiendo. Para 60 que escucha, te mueves a estar con remiendo de decir coño y pollo de mesas. Si son 60, coño. Tú qué sabes, a lo mejor en las descargas son 60 y los oyentes en directo, ¿cuántos son? Fernando, ninguno. No estamos emitiendo por internet, no te lo veo. José Ramón, si nos estás escuchando, que lo que me has dicho está por ahí, que va a ser que no. Están en ello, está, por eso sonaba el teléfono por ahí. Está en ello y está complicada la cosa. Está la cosa chunga. Bueno, estamos en octubre, es la época de cambios. El otoño, sacan las hojas, sacan las redes. Los bigotes. Por cierto, que sí, hoy he salido, he estado trabajando desde las 7:30 a.m. y a las 10 me he ido a... Bueno, de mi empresa no creo que haya nadie, lo de hecho estaba en Galapagar y estaba en Burgos. Pero también si acaso ya uno de los 60 sea un jefe de mi empresa. Y nada, he llegado a Burgos a las 12:00 a.m, tenía que hacer ahí un par de cosillas y me he vuelto. Y os aseguro que una de las cosas más bonitas de este mundo son los colores del otoño. Sí, sí, sí, sí. Había unos amarillos, eso había unas tierras, había unos verdes, unos matices de los árboles con unos colores preciosos. De verdad, saliros por la carretera de Burgos, sí, y hacia la Somosierra y toda esa zona, ir muy despacito, con cuidado, no estropeéis mucho y demás. Pero ahí hay un radar, además, en la cuesta abajo, que te va a ir despacito, muy despacito. Lo típico de siempre que todo el mundo dice, no, la primavera, pero... Que va, el otoño... Bueno, yo vi que estás en casa. Que has vuelto al lugar adecuado, esperemos, por lo menos para lo que dices de meter la pata y esas cosas. Todavía no han venido los geos. Ya lo hemos intentado veces, pero... Si vas por ahí, ¿no? Pero para meter la pata tranquilamente y no meterla y hacer sentir a los que te escuchamos. Porque aunque estemos aquí también te escuchábamos y te escuchamos un poquito mejor, pues este es tu lugar. Así que ya sabes dónde estás. Ya sabes cuál es tu hueco y por eso siempre ha sido parte del programa, la parte de fundarlo, nunca has dejado de tener la huella, así que no, ni si te ocurra dudar que puedes volver y quedarte aquí con nosotros, te cerramos el paso, te cerramos la puerta, te secuestramos, lo que haga falta. Muchas gracias. De hecho, si te crees que vas a salir de la emisora, ¿verdad? Sí, lo llevas tú. Pero bueno, así que pues si tal, bueno, esta se queda por dentro y no se abre, pero la de fuera tengo yo las llaves, o sea que tenemos aquí un guión. ¿Cine ha habido? No. No ha habido cine, no ha habido astronomía, no ha habido actualidad, no, pero vamos. Pues le hemos dado un repasito a todo un poco así, porque es verdad, hemos estado hablando aquí, nos hemos metido con los políticos, nos hemos metido con estos interesados de pacotilla que no dejan triunfar a la gente que se dedica a la música, a lo mejor, por ejemplo, porque el ballet. Y nos hemos metido con ellos, nos hemos metido con el gay un poquito, ahí he metido yo mi puñita de maldad. Tenemos pendiente un programa de la serie. Sí, efectivamente. ¿Te acuerdas de Pedro Ruiz Blas? Sí. Estuvo por aquí hablando de ese tema y tenemos pendiente la discusión. Gran disco el que hizo con el grupo Dolores. Sí. Un disco mítico. Sí, en la historia de tema, ¿sí? Del pop rock español. Es el primer invitado del programa que ha estado en el Carnegie Hall de Nueva York. Estuvimos poniéndonos medallas a nosotros mismos. Yo le vi en directo cantando con... Bueno, además sí que puede tener el tema de conocer a Gael, porque él cantaba en un grupo que era Canarios, que el fundador era Teddy Bautista. Sí. No, y entonces él fue el cantante en la presentación del disco Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Y yo lo estoy viendo en directo en el Teatro Monumental. Él está, vamos, en un puesto de organización de una, no de las GAE, de otra, no sé ahora mismo cómo se llama. Sí, yo tampoco recuerdo el nombre ahora mismo, pero sí estaba de editores también. Entonces, sí, era la asociación de editores, creo. Pero bueno, por cierto, vamos, un gran baterista. Sí, señor, baterista de Dolores. Uh-huh. Y un crooner tremendo. Estuvo haciendo una gira hace año y medio aproximadamente con canciones de Frank Sinatra y vamos. Aquí puedes estar orgulloso. Pues sí, oye, qué bien poder hablar de música otra vez con el que de verdad sabe música de aquí, efectivamente. Porque aquí le he recordado mi primera. Qué bien nos hubiera venido el día de Pedro Ruiz Blas. Mi primer encontronazo con él, con el tema de la música, que fue cuando aquellos test famosos que nos hacíamos nosotros. Sí, sí. Y se me ocurrió decirle que era Héroe del Silencio. Este tío. Me ha dicho lo exactamente lo mismo que me dijo hace 9 años. Joder, tío, no digas. Por favor. El otro día tuve que sacar a pasear a una directiva, a una alta directiva de mi empresa. ¿Alta? ¿Con tacones o sin tacones? Alta, con tacones, alta de sueldo y alta, porque no sé, contó allí lo que era en la presidencia general de no sé qué y de no sé cuánto y alucinante y tal. Metí la pata 2 o 3 veces y dije, bueno, ¿cuándo estará el informe y tal? Y se le ocurrió decir, a empezar a hablar de primero de arte. Porque hemos patrocinado una empresa, hemos patrocinado la exposición esta recomendable de Rodchenko y Popova en el Reina Sofía, interesantísimo el constructivismo ruso representado por estas dos personas, Rodchenko y Popova. Y bueno, ahí ya empezó a decir, bueno, es interesante hacer estas cosas. Y luego alguien me habló de la radio, del flamenco, no sé en ese momento. Y dije, bueno, estoy ya arreglando, ya no me despiden esa semana y viene aguantando por más. Y es que el puntazo es que al final dice, no, si es que mi marido pues también tocaba en un grupo, no sé, no sé cuándo, hizo algunos discos de Diego. Digo, ah, me lo apunté. Y entre los discos que tengo por ahí, tenía un NP de su marido. Al día siguiente ya ahí se lo presenté. Bueno, no sé si me va a poner bien, pero por lo menos echarme a la mesa. Digo yo, no, una persona que creo que vendió 4 discos y tengo uno de ellos. Depende de cómo se lleve con el marido. Hablaba bien. Pero sabes que la dirección, lo de las apariencias, lo lleva. Así es que salve el cuello otra vez. Pues fíjate, si tú tienes uno, los otros, él se compraría uno, y si tienen hermanos o tal, uno para cada uno. Sí. El tipo dijo, ah, fuiste tú. Ah, pues lo compraste. Me habían dicho que se había vendido uno más, pues no sabía de quién era. Bueno, ya hacemos un poquito de Halloween. Como vea usted, Halloween. Es el director, yo ahora ya te cedo el testigo. El micro no, porque vamos a hacer ruido, pero si quieres cambiamos. No, pero ponemos ya de miedo y así no se nota. Sí, vamos a ver si... Este fin de semana es... Nuestro técnico nos va ambientando un poquito ya. Es la noche de Todos los Santos o de Halloween, según se mire. Hombre, yo por aquello del orgullo patrio y tal, prefiero decir Los Santos. Pero bueno, ya, la verdad es que tampoco me mola mucho. El patrio nacional ya es un poco nazi, ¿no? Sirviante, ¿no? Sí, es que me ha dolido hasta decirlo. Es que... Me está dando una entera ahora mismo. Si sí. Quieres ahora, bueno, eso la ha pasado a las 12, hacemos la... ¿Qué es que misa es ahora? La verdad, yo, no, pero eso no es todos los días, ¿no? Y la verdad, si quieres conseguir que yo siga viviendo, pues lo estás arreglando, macho. ¿Halloween es una noche concreta? O sea, quiero decir, es la noche esta que... ¿La del 31 al 1? La del 31 al 1. Esa es la noche de Todos los Santos y también coincide... Eso sí, es Halloween. Sí. Digamos, Halloween sería la versión pagana, ¿no? No, yo estáis hablando con el no experto. Como sabéis, yo soy el no experto en nada. El que sabe música es este, el que sabe de Halloween no está. Está viendo a Rainbow. Se nos ha dejado por ver a Rainbow, entonces se lo perdono a don Luis. Yo pensaba que me había engañado, que se había ido a ver la de Michael Jackson, pero me ha confesado que no, que era Rainbow. No, que se había ido a ver. Y lo vas a ver, bueno, yo también. No estaba Rainbow. Bueno, pues eso, que ni idea. Resumiendo. Pero sí, esto es lo de las calabazas y sí. Demás. Me tengo entendido que la cosa viene de, en plan místico, de algún tipo de demonio de estos que un día se quiso salir del infierno y aprovechó esa noche, pero tampoco lo tengo muy claro. Entonces se supone, no, es que se supone que lo del tema de las máscaras y tal era porque la forma de que no te viera era taparte la cara. Entonces, bueno, sí, la forma de que no te vieran es esta parte de la cara, sí. Ya, pero se estudió. Yo, por ejemplo, con mi volumen kilométrico, si me tapo la cara y el resto no, creo que va a dar igual, pero bueno, se ve que al demonio este no le debe dar igual. No recuerdo ni cómo se llama. Entonces bueno, creo que los tiros van por ahí. Bueno, pero... el niño pequeño que se tapa la cara. Sí, me ves meter la cabeza debajo de las sábanas y decir, no, que el bicho que está debajo de la cama no me va a comer. Entonces, Fernando tiene el dato, si queréis saberlo. A ver, Fernando, ilústranos. Bueno, pues la fiesta de Halloween me da favorito. Se pone tarda. Sí, porque, claro. Viene de una festividad céltica conocida como Samhain, como viene aquí bien puesto en la Wikipedia. A ver si pronunciamos Samhain. Samhainiken. Que deriva del irlandés antiguo, que significa fin del verano. Es lógico, ¿no? Los celtas celebraban los fines de cada una de las estaciones, o el principio de la siguiente, según como uno escribiera. Esto ya es de cosecha propia, no es de Wikipedia. Ay, revelando la fuente, di que sí. Y nada, luego llegaron los romanos, que se lo cargaron todo. Pero no fueron los cristianos. Los romanos cristianos, claro. Claro. ¿No has visto ahora? No me hables. Y la juntaron con su fiesta... Sí, he sufrido ahora. Bueno, pues a mí me ha gustado. Con su fiesta... No, me esperaba otra cosa. En honor... cállate. A mí me ha gustado. Con su fiesta en honor a Pomona. A Pomona. A Pomona, que es la diosa de los árboles frutales. Eso te estaba diciendo, tiene nombre de manzana o algo así. Pomelo o algo así. Sí. ¿Te ha gustado ahora? Sí, me ha gustado. Y por tanto era pues la fiesta de la cosecha, que se cosechaban, pues los frutos. Va a ser sidra. Sí, y se juntaron un poco. Luego se cristianizó la festividad. Y la cagaron. Y dijeron los santos. Y con la iglesia hemos tomado. Entonces fue Gregorio III y Gregorio IV, según también por la Wikipedia. que intentaron suplantarla por una festividad cristiana, el Día de Todos los Santos. Y la cagara. Que pues fue amigos. Trasladada del 13 de mayo al 1 de noviembre. Uh-huh. Del 13 de mayo al 1 de noviembre. Sí, la de Todos los Santos tradicional, antes de 730, que fue cuando vivieron nuestros papas, era el 13 de mayo. Y lo cambiaron al 1 de noviembre para ver si los paganos... Y no tiene nada que ver lo de los americanos con las calabazas y todo eso, ¿no? De las calabazas... La sensación de que lo que estamos hablando es de la noche de Todos los Santos. Sí. El otro será la versión yankee. Pero ahora estamos centrados en la noche de Todos los Santos, ¿no? En 1840 la festividad llega a Estados Unidos, donde queda fuertemente arraigada. Los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición durante la gran hambruna irlandesa. Fueron ellos quienes difundieron la costumbre de tallar los Jack-o'-lantern. Las calabazas. La calabaza hueca con una vela adentro. Uh-huh. O sea, en 1840. Es reciente lo de la calabaza. Y en 1985, Halloween, que es un grupo alemán, sacó un disco y luego trae muy bien. Uh-huh. Vale. Bueno, el caso es que esto no nos importaba. Gracias, de todas formas, ha sido un placer. Hombre, estamos en la semana de... Hacerlo la semana que viene tiene menos sentido que verlo hoy. Pero como nosotros hacemos radio diferente... Por pues, Dios, ¿te ha gustado ahora? Pues vamos a hacer... Vamos a hablar de caníbales. Vamos a hablar de caníbales, sí, señor. Nuestras biografías extravagantes. Hoy vamos a superar cualquiera de los niveles de extravagancia que os podéis imaginar. Porque, bueno, hasta ahora habíamos hablado de gente extravagante. De Max Ernst, de Dorothea Lange, la fotógrafa. Extravagante. Bueno, pues el término extravagante es muy amplio. Pues aquí llega al canibalismo. O sea, llega al máximo porque pues, estamos en la noche de Todos los Santos. ¿Te parece? Yo como que estamos... Bueno, estamos acerca de la semana. Tú ten en cuenta que este programa se oye grabado. Que yo me he venido bien. Que la noche de los Todos los Santos, pues cualquier noche, en un periodo de una semana más, una semana menos. Lo que voy a decir es irrelevante dado mi tamaño. Yo me he venido sin cenar. Como empecemos a hablar de este tema... peligráis. Sí, por eso nos hemos puesto al otro lado ya, de la mesa. Pero es que tenéis que pasar por aquí para salir. No sé si te has dado cuenta del detalle. Ya encontraremos la manera. Pues bien, nuestro querido compañero Pedro José Pérez nos ha preparado una biografía. Bueno, vamos a hablar un poco de gente del canibalismo en general, pero en concreto de una familia entera, la familia caníbal de Sonny Bain, que yo creo que nos va a poner, como diría aquel, los pelos como escarpias. Fernando, no sé si tenemos ya música ambiental para meternos en nuestras biografías extravagantes de esta noche. Eso es que no, pero la tendremos en breves instantes. Estás en el Abrazo del Oso, por cierto, en el 107.3 FM y en el Abrazo del Oso.es. Pues lo dicho, hoy vamos a transportarnos al más oscuro recoveco del alma humana, descubriendo los más bajos instintos, para sorprendernos también al comprobar que no estamos tan alejados de otras especies hermanas. Vamos a hablar del canibalismo y como punto principal vamos a hacerlo conociendo la historia de una familia que llegó a ser más animal que los propios animales. Pobrecitos animales. El término canibalismo tiene su origen de la tribu caníbe o caribe, proveniente de otra palabra, caniba o cariba, que utilizaban los taínos ya en aquella época de Cristóbal Colón, cuando encontró la isla española en su primer viaje a América. De ahí sale el nombre, y a lo largo de la historia encontramos dos grandes formas de manifestación caníbal: una por necesidad y otra por rituales satánicos. En la primera podemos hablar de casos durante la Guerra de los 30 años o de la Segunda Guerra Mundial, y también casos más impactantes después del tiempo, como fueron los famosos supervivientes del accidente aéreo de los Andes en 1972, protagonistas de aquella película famosa Viven. Rituales satánicos o poblaciones caníbales hemos encontrado durante la historia en muchas tribus y etnias, como los aztecas, los pigmeos, los indios amazónicos nativos de la cuenca del Congo, las tribus Coruay fuera de Nueva Guinea, los guaraníes, los machupes en Chile o los maoríes en Nueva Zelanda. Todos estos casos están fuera de lo que se pueda suponer como una sociedad civilizada. Lo más sorprendente puede llegar a la hora de encontrarlos dentro de la gente que nos rodea, en esta sociedad nuestra que sí que llamamos civilizada. Y dentro de estos casos, casi todos han llegado por parte de los más famosos asesinos en serie. Cada uno de ellos ha satisfecho sus más bajos instintos de todas las formas que en ninguna lógica pueden entrar. Y el canibalismo, por supuesto, ha sido una de sus grandes pasiones y pautas para cometer sus crímenes. Incluso algunos de ellos han conseguido la fama gracias a sus costumbres alimenticias. No olvidar los casos de Issei Sagawa, apresado, condenado y liberado por asesinar, descuartizar y engullir a una joven francesa de 25 años. A su salida de la cárcel, escribió un libro sobre su experiencia caníbal. Y hoy es una especie de celebridad en Japón, donde se ha subido a crónicas y programas de televisión. Seguro que no suena casos no caníbales, pero parecidos. Es curioso cómo es la atracción del morbo, de la morbosidad, del... Nos encanta. Parece que nos impacta tanto que es lo que nos gusta. No sé. Nos sobrecoge, lo repudiamos, pero luego no podemos dejar de sentirnos atraídos por ello. Y curioso. Por supuesto, esa atracción ha llegado incluso abrirse las puertas de las nuevas tecnologías. Recordamos un caso en el que hemos hablado varias veces con Luis, el de Armin Meus, que a través de foros y de chats por internet buscaba personas que por mutuo acuerdo quisieran ser devoradas. Navegó por la red hasta que encontró a Bernd Brands, un ingeniero de Berlín. Un fin de semana quedaron, y tras horas de conversaciones y contactos sexuales de lo más extremos, Bernd le pidió a Armin que le amputase el pene. Recordaréis el caso. Y lo cocinase después en dos piezas para disfrutar de este plato los dos. Y así sucedió. La víctima acompañó al verdugo en sus más bajos instintos, y los dos probaron y comieron, bueno, del miembro, del amigo Bernd. Después la víctima fue llevada a la mesa de tortura, donde fue descuartizado y su carne conservada para consumirla en días posteriores. Bueno, pues nada, tenemos el cuerpo, Ángel. Yo, manos hacen golpes. Me voy a callar. Me voy a callar por no cortar el hilo de... Luego comento. Nada, libremente, ¿eh? Si estáis... Vamos a... Lo que debía muy... Tranquilo, tranquilo. Demasiado, lo obvio sería hacer chistes sobre perritos, sí, calientes y cosas, sí, de no, o decir que para dar de comer a los dos, no vea si tenía que ir bien el... Por favor, esto cada día se parece más a Onda Cero. Bueno, vamos a continuar. Bueno, por cierto, el amigo Armin Meus, antes de poder encontrar nuevas presas, fue apresado y condenado a cadena perpetua allí en Alemania. Y desde entonces se le conoce como el caníbal de Rotenburgo. Uh-huh. Un caso que también fue llevado al cine. Sí. Rotenburg, o el caníbal de Rotenburgo, del año 2006. Uh-huh. Que tú le pusiste un 4 un día. No me acuerdo. ¿Lo has visto? Creo, sí la vi. Perdón, no sé si llegamos a hacerla en la sección. Lo he dicho a voleo, pero... Mira, pero un 4 dudo mucho, ¿eh? Dudo mucho que... Bueno, sería Luis. Bueno, estos dos casos más recientes nos hacen ver que... los asesinos en serie evolucionan, son los primeros en adaptarse a los nuevos medios, y en la red uno de los grandes peligros es poder tener un punto de reunión para estos dementes al alcance de la mano. Pero bueno, vamos después de esta breve introducción sobre el universo caníbal a introducirnos en el caso que nos ocupa hoy, la familia caníbal de Alexander Sweeney Bain. Para todos aquellos amigos cinéfilos, seguimos dando referencias de cine, les podemos refrescar un poquito la memoria recordando dos películas que se basan en estos hechos: Las colinas tienen ojos, de Wes Craven, de 1977, una de las favoritas de Luis, sí. Y la posterior versión de Alexander Aja, de 2006. La de color, la de Wes Craven, sin duda. Hombre, siempre todo antiguo de 70. ¿Y si es de 77? No, es que Wes Craven cuando le daba por hacer terror. Sí, señor. Cuando hacía buen terror, porque sí. Luego también tuvo esas sagas un poco más de... Sí, de Freddy Krueger y sus pesadillas y tal. Y otra que hizo la de Wes Master, fue la última. ¿No hizo también alguna silla de terror adolescente de estas típicas? Es que no caigo. La de... Sí. Es como... No soy el experto. El de Sé que hicisteis el último verano y alguna de estas no recuerdo. Alguna de estas, no se parece. Sí. Bueno, vamos con Sweeney Bain. Sweeney Bain nació a finales del siglo XVI a las afueras de Edimburgo, cerca de la costa oeste de Escocia, durante el reinado de Jaime I de Inglaterra y VI de Escocia. Su padre se dedicaba a recortar setos y excavar zanjas e inició a Sweeney en esta misma profesión, que no se parece en nada a la que luego tomaría. A lo mejor lo de recortar. Sí, ya de estar ahí recortando cosas, yo creo que... Bueno, aún siendo muy joven, abandona su hogar junto a su mujer, Agnes Douglas, acusada de brujería, y durante el viaje decidieron instalarse en una caverna en Galway que le sirvió de hogar durante los siguientes 25 años. La entrada era una pequeña grieta a través de la cual se extendía una cueva de alrededor de una milla. Al principio subsistían de los víveres que robaban a los viajeros, que anteriormente eran asesinados por ellos mismos. Pero debido a la práctica del incesto, la familia crecía y necesitaban más alimento. Lo practicaban de forma descontrolada. Padres con hijas, madres con hijos, hermanos con hermanas. De esta forma, se multiplicaron con rapidez y llegaron a ser una manada de 48 miembros. Sweeney y su mujer, 8 hijas, 18 nietos y 14 nietas. La solución, como os podéis imaginar, para alimentar a tanta prole continuó siendo la misma, salvo que después de asesinar a los viajeros los transportaban a la caverna para descuartizarlos y devorarlos. Las partes que no devoraban allí mismo, se me olvidó decir que aquello del amigo Argumosa, si es usted sensible, apague la radio, cierre la radio. Ya es tarde. Es tarde, pero lo digo ahora porque viene una cena de esas buenas. No, es que aparte, si la gente está aquí, no va a apagar la radio por mucho que avisemos. O sea, sí, que si la iba a cerrar, la ha cerrado ya, seguramente. Bueno, aparte que no es el vecino enfrente ahora mismo, pero bueno. A partir de mañana jueves nos escuchará más gente. Bien. Las partes que no devoraban allí mismo las llevaban a la cueva o las arrojaban al mar, donde volvían de vez en cuando a las playas, creando un gran pánico entre la población, que contemplaba horrorizada cómo iban apareciendo miembros arrancados de los cuerpos casi cada día. Claro, después de esto hubo grandes batidas policiales, pero no daban con los asesinos. Muchas personas fueron detenidas y torturadas para arrancarles una confesión. Fueron incluso algunos ahorcados, pero clamaron su inocencia hasta el final. Los principales sospechosos fueron algunos posaderos que habían alojado a los desaparecidos. Claro, casi desaparecieron por eso las posadas en la zona, porque muchos de sus dueños abandonaron el lugar por miedo a correr la misma suerte. Otras teorías hablan de que los viajeros eran atacados por una manada de lobos, y otras más descabelladas hablaban de hombres lobos o de demonios. Todas, evidentemente, fueron siendo desestimadas poco a poco. La familia seguía creciendo y cada uno de sus miembros, cuando la edad se lo permitía, se sumaba al trabajo familiar. A veces atacaban a 5 o más viajeros al mismo tiempo, pero nunca más de 2 iban a caballo. Además, solían tender 2 emboscadas, por si acaso alguno de los que eran atacados escapaba a la primera. De la segunda no. Terminaba cayendo en la segunda. Un día atacaron a una pareja que volvía de una feria cercana. Derribaron del caballo a la mujer y allí mismo comenzaron a destriparla, a devorarla y a beber su sangre. El marido, llevado por el terror, consiguió matar a varios. Otros visitantes de la feria llegaron atraídos por los gritos y vieron cómo un hombre se defendía de una jauría de unos 30 hombres y con su llegada se dieron a la fuga. El hombre, junto al resto de personas testigos, marcharon a Glasgow para poner el asunto en conocimiento de los magistrados de la ciudad, los cuales informaron inmediatamente al rey. Pocos días después, el rey junto a unos 400 soldados partieron a la zona donde se produjo la tragedia. Tras numerosas partidas, gracias a los sabuesos que llevaban, al fin encontraron la entrada a la caverna y tras aventurarse por las frías grutas, sus ojos se sorprendieron al ver la macabra escena. El lugar estaba lleno de miembros humanos amontonados unos sobre otros. Algunos trozos de carne habían sido salados con intención de conservarlos para los siguientes meses. Centenares de relojes, monedas de oro y plata, anillos, espadas y demás piezas robadas a las personas sacrificadas se acumulaban por todas partes. El rey Jaime VI dictaminó que no eran merecedores de juicio alguno y fueron ejecutados en público. Suaney y los 26 hombres de su clan sufrieron la amputación de sus brazos y piernas ante los ojos de las mujeres y niños, a los que después quemaron en la hoguera. Se estima que pudieron llegar a matar y devorar a más de 1000 personas. Algunos expertos aseguran que no estamos ante otra cosa que una leyenda. Una leyenda inventada por los ingleses para ejemplificar la barbarie escocesa. Aunque hoy en día, en la costa de Ballantrae, existe aún una gruta que los lugareños llaman la cueva de Swainy Vain, en la que hace muchos años que nadie se atreve a entrar. ¿Qué os parece esta macabra historia de caníbales? Se han quedado fríos. Por el momento estaba pensando, digo, cuando hay gente para tú. Cuando les cortan los brazos y las piernas, digo, se lo van a dar al resto de la familia. Última cena. Bueno, señor. Una vez llegado a esto, ¿qué diferencia había entre... Una vez llegado al final, ¿qué diferencia había entre el rey Jaime VI y Swainy Vain? Pues más o menos la misma que cuando buscan al número 2 de Al Qaeda y dicen, ah, lo hemos matado, lo hemos metido una bomba en su cueva. Igual, ¿no? Yo no sé lo mismo, se esconden en cuevas también. Sí. Y la justicia es la misma, es exactamente la misma. Es hoy, que era de Al Qaeda. Hoy me he reído mucho porque yo trabajo ahora al final de Arturo Soria por el nudo de Manotera. Vamos a ser casi vecinos entonces. Hay un edificio, no sé, habéis visto un edificio así muy alto con un agujero en el centro. Sí. Y entonces lo llaman el Bin Laden. ¿El Bin Laden? Pues el agujero. Sería el anti-Bin Laden, ¿eh? Está preparado, es el único edificio preparado en España, tengo entendido. Bueno, no, hay otro por ahí por la altura de las tablas por ahí que también haría buen efecto. Y tiene el agujero para los aviones. Para los aviones. Para que fallen en su ataque. Hay otra leyenda que circula en torno a la familia esta de Swainy Vain. Se sitúa en el pueblo de Girvan, muy cerca de la ubicación de la caverna esta famosa. En el mismo pueblo se habla que se trasladó la hija mayor de la familia. Durante mucho tiempo fue aparentemente una ciudadana muy respetada. No, evidentemente cuando se descubrió la... se metía con ella. Pero cuando se descubrió la existencia del clan de los Vain y se dieron cuenta los aldeanos del pasado, vamos, de la ascendencia de esta mujer, la apresaron y la ahorcaron también con una justicia de la buena. Pues es familia de esto, ¿no? Pues ahora te vamos a apresar y te vamos a ahorcar en un árbol que ella misma había plantado, dice esta leyenda. Dice también que quien se planta debajo de este árbol, que lo conocen como el árbol peludo, puede escuchar todavía el balancear del cuerpo de la hija de Swainy Vain. Nick. El árbol peludo. Sí, la verdad es que me ha sorprendido eso del árbol peludo. De todas formas, antes estaba pensando cuando comentabas que luego iba toda la familia, iban aumentando, según iban llegando a una edad y se iban incorporando al negocio familiar. ¿En qué momento pasa de convertirse en un acto de barbarie, vamos a llamarlo así, a ser un acto cultural, ¿no? A un acto cultural, Los chavales han vivido eso desde claro, porque sí, un chaval que ha nacido con eso y ha crecido con eso, ¿qué forma tiene el de saber si eso está bien o no? Cultural, yo no lo llamaría cultural, sino simplemente es su forma de vida. Simplemente socialización. ¿No? Quiero decir que yo no sé si da la sensación de que la segunda generación en ningún momento tuvo relación con el exterior. Ajá. Entonces, ¿de qué se puede hacer culpable una persona que ha nacido en ese ambiente? Y que no sabe que hay otra cosa. Puede considerar que es lo normal, no voy a decir que no tengan un par de gustos, pero la segunda generación diría, pero así es como se vive. Claro, o sea, lo raro son los otros que no hacen esto. Sí, sí, a otro nivel eso ocurre todos los días en todas partes, ¿no? La forma de aprender, de crecer en un ambiente inadecuado de muchísimos jóvenes en este, vamos, no hace falta irse fuera de España, ni fuera de Madrid. No, eso lo podemos encontrar a la vuelta de la esquina. Aquí en el barrio de al lado y en este. Claro, chavales que han vivido conociendo como única herramienta de vida el robo, por ejemplo, la extorsión, el maltrato de su padre a su madre, etcétera. Es que no conocen otra cosa. La sociedad actual, por lo menos, no es que se aplique a la perfección ni mucho menos, pero por lo menos sí que plantea la posibilidad de que estos chavales y tengan una segunda oportunidad. En este caso el rey Jaime VI no lo vio tan claro, no tenían tantos avances, o sea, superable, cualquier acto de barbarie superado por el propio ser humano, o sea, sí, no, es esto, pues, justo. No me sorprende nada la reacción de este monarca. Ay, el canibalismo también me fastidia bastante, no lo hemos comentado al principio, de dónde sale la palabra, ¿no? De sí, las tribus caribes. De los caribes. Los pobrecitos, que eso sí que les canibalizaron su lugar y desaparecieron por completo de las islas donde llegaron los primeros españoles. Fueron a colonizar y evangelizar. Claro, claro. Y luego les y a esclavizar también. Y después de esclavizar, pues se fueron muriendo. Pero si creo que no es insensato, ¿cómo van a vivir todo el día tirados a la bartola y fornicando y viviendo de la selva? Tendrán que currar y sacar oro. Coño, pero claro, ¿qué va a ser esto? Claro, para la siguiente. Y en el nombre de Dios. Que ya pan de oro todo. Qué barbaridad. Todos ya tumbados a la bartola, fornicando y comiendo fruta. Qué barbaridad. Qué tontería, ¿no? Estos indígenas, esos son unos salvajes. Es un tiro de vida, hay que acabar con eso. Panda de salvajes, esto no puede ser. Esta gente que no sabe vivir, de verdad, venga a trabajar. Y lo curioso es que aquello lo que fue el descubrimiento de América, curiosamente fue la vía de escape para toda la morralla que había en este país, que se iban allí buscando a alguien que no les conociera, que no supiera toda la mierda que dejaban aquí, para intentar empezar otra vez. Y claro, a ver, si no, ¿dónde vas? ¿Qué llevas? Pues lo que te llevas al morral. Así que se fue. Me imagino que por cada aventurero había 10 que estaban huyendo, ¿no? Yo no sé estadísticamente cuánta gente que salía a cosas de esas volvía, 4. Los que salían eran, sería, mira, o te cortamos las piernas y las manos o te vas para descubrir América. Bueno, como te quedes aquí, acabas en el garrote. Así que, para allá. La historia del loco Aguirre y tantos otros, ¿no? Bueno, cada uno suelto. Y aún así, todavía tenemos el honor de decir que la colonización española no fue la peor. había que aparte de cortar los brazos y las piernas, luego le echaban sal de los muñones. Sí, sí, y le pegaban, vamos, le pegaban con un calcetín sudado a sus padres y también era así, eran más que descuesta. Ay, madre mía. Antes estábamos hablando de una de las personas que últimamente, cuando yo estuve por aquí, estábamos haciendo los programas juntos, y que le he visto un par de veces con Iker Jiménez. Con Iker Jiménez. No nos acordábamos del nombre, que vivía en Moratalá. Sí, sí, sí. Ahí va. Ahí va. Esto es contagioso, Yogi. Santiago Camacho. Santiago Camacho. Sí, con Santiago Camacho está bien perdido. Pedro Ruiz Blas, uno que sale en la tele, está en la hostia. Sí, ya solo nos falta tener un canal de televisión. El abrazo del oso. Sí, hombre, hemos tenido muy, muy buenos invitados últimamente. Hemos entrevistado a todas las grandes organizaciones ecologistas de este país, a todas. Fíjate. Y si falta alguna que nos llame, que les entrevistamos también. Era por picar, a ver si nos llaman. Incluso alguna organización de moteros también. Incluso. O sea, tú fíjate. hemos hecho de todo. Hasta alguno del gobierno, hecho para de los linces, aquella vez uno trabajaba para el gobierno, me parece. Hemos hecho de todo. Habléis ya con cualquiera. Ya, pues, fíjate. Cualquier día tenemos políticos. Nos hablamos hasta nosotros. En fin, bueno, ¿qué hacemos? ¿Metemos un poquito de música y seguimos o...? ¿Qué quieres hacer, cine? No sé, ¿qué idea tenéis? Sí, ¿qué cine? Yo el cine casi que la quemo en la hoja, porque la película ha sido una... Espérate, así me gusta, que te lo preparo. Voy a leer el guión, pues. No, perdona, que te les cuento, teníamos un guión, ¿eh? Pues ya lo veo. Pero vamos. Ah, que dices que coges un bidón de gasolina y una cerilla, la tiras, por ejemplo, también. Ahora lo he pillado. Pero que casi si queréis metemos un poquito de música, cambiamos del rollo. Vamos a poner una dedicatoria. Ah, Fernando. Había otra dedicatoria por ahí. Tenemos una dedicatoria que si se nos olvida, error grande, grandísimo. ¿Tenemos por ahí una dedicatoria? De Queen. Yo tengo una ahí de Queen que te he dejado antes. No, la tiene preparada, Fernando. Y no sé si tienes además la dedicatoria escrita. Vale, tenemos la dedicatoria escrita. Ha dicho que sí, no se ha oído. Vamos a darle 30 segundos. Ha dicho que sí, Fernando. Porque y luego nos vamos a meter con el cine, por cierto. Irene nos va a matar. Porque íbamos a verla, ha tenido de entrevistada telefónica y se ha ido al cama. Ah, pero la habéis hablado con ella y todo. Ha sido una cosa improvisada de última hora. Yo le mandé un mensaje preguntando una cosa que ahora comentaremos. Y, acabo de ir a verlo. Si queréis, entro por teléfono y hablamos 2 minutos. No, pues a ver, lo he hecho inmediatamente. Pero es que así viniendo en el coche. Uy, acabo de decir que usaba el móvil viniendo en el coche, por Dios. Pero en manos libres. El tartana esta que llevo ahora no tiene manos libres ni tiene nada. Eso no tiene por qué saberlo a los guardias. Este chico, la verdad. Desde luego. Nada más quedando dando pistas, nada más quedando datos y datos. ¿Qué datos? Muchas gracias, señores de la justicia, porque una vez han hecho algo bien. Señor Palomino, amigo Carlos, un poquito de justicia se ha hecho. Vale. ¿Qué dedicatoria tenemos? Agarraros los machos. ¿Qué dedicatoria tenemos, Fernando? Para un tal. Para un tal Ángel González. Ángel González. De unas tales. De unas tales. No seré yo. Marta, Mercedes y Paloma. Lee la dedicatoria porque mola. Somos las tres compañeras de trabajo de Ángel a las que dedicó el miércoles pasado una canción. Nos gustaría darle una sorpresa en vuestro próximo programa y dedicarle a I Want to Be Free de Queen. Decirle que muchas gracias por el apoyo moral que nos da y que es una pena que ya esté pillado, que si no, hombres como él ya no quedan por el mundo. Gracias por vuestro programa y seguid así. Un saludo. ¿Y ahora dónde me meto yo? Que ya me estoy poniendo hasta colorado. Pues nada, tú ahora te vas a llorar un rato mientras escuchamos I Want to Break Free de Queen. Decir que Marta, Mercedes, Paloma y yo vamos a fundar una asociación que va a ir contra las cárnicas, que en el mundo de la informática se dan por llamar consultoras, pero como mercadean con carne humana, efectivamente, como los caníbales, vamos a hacer una asociación contra la industria cárnica en este sector. Joder, eso no me lo esperaba, ¿eh? Me ha llegado, me ha tocado la patata. Ay, madre mía, venga, I Want to Be Free de Queen para don Ángel González. A la vuelta de la publicidad, pues no sé si hablaremos de cine, pero nos quedamos un poquito más, venga. can't get used to living without you by my side. Nuestro correo electrónico, correo@elabracedeloso.es. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Estamos hablando precisamente de la capital del cine ahora mismo, fuera de antena, ¿no? La capital, sí. De Nueva York. Bueno, pues no vamos a Nueva York. No, nos quedamos en Villaverde, que no vamos a aquí a... ¿Qué tiene Nueva York que engancha, Jovi? Pues como decíamos, o sea, es como los Bonnie, los bucaneros y los donuts, y los Whopper. Sabes que te van a hacer daño, pero tienen un sabor muy atractivo. Entonces Nueva York lo que tiene, que sabes que para vivir allí medianamente bien tienes que tener muchísima pasta, y que si no te puedes... O sea, lo del tipo ese con el carrito lleno de latas y tirado, es así. Al lado de la Quinta Avenida y de Tiffany's, uh-huh, con relojes de 150.000 euros allí en el escaparate. Pero verdaderamente tiene un enganche, es una ciudad muy atractiva, te la puedes, es muy sencilla para andar. O sea, te coges, si quieres atravesar, te coges Broadway y te la andas, y en un par de horas has pasado desde el downtown, desde la 1 hasta la 120, al parque de Duke Ellington. Y entonces, bueno, das una vuelta por Central Park, aproximadamente una hora y media te das una vuelta a Central Park, tiene una cuerda de aproximadamente unos 9 kilómetros más o menos, muy interesante. Es una ciudad atractiva para estar allí un rato y demás. Puedes perfectamente vivir sin hablar ningún idioma. Allí nadie habla, allí se hacen dos o tres gestos. Y si no, te vas a un supermercado, entonces llenas el carro y al llegar a la caja le das la tarjeta, te la cobras. Y os estoy hablando, o sea, yo he estado 14 días sin hablar con nadie. Entonces llegas allí. Pero porque a ti te pasa como a mí, que eres un sociópata. Claro, entonces no nos la tiramos. Y vas a un restaurante y dices eso y eso. Y comes y lo das la tarjeta o para que ya está. Es alucinante. Si es que, vamos, y porque no vamos con el castellano como van los demás con el inglés, porque seguro que te puedes hablar en castellano y te entiende. La gente que curra, sí, los que están currando en la hostelería, sí, porque son todos ecuatorianos y cosas por el estilo. Bueno, pues estamos esperando tu libro, Un oso en Nueva York. Y una anécdota que os quería contar. Estás en Manhattan y entonces hasta la 100 aproximadamente es todo el barrio blanco, entre la 100 y la 125 entonces es latino, y en la 125 hay una especie de rastro entre la 1 y la 5 y la 125. Ahí pues una acera, todo como un rastro con muchos negros, porque a partir de la 125 ya todo el barrio negro. Y yo iba ya, yo había estado 3 meses en una academia, yo iba con mi inglés, no me enteraba de nada, pero dije, bueno, pues es que todo bien, ¿no? Y iba allí y estaba buscando un disco de los Four Tops. Y entonces, Four Tops, o sea, que se eran los Four Tops, ¿no? O sea, que no ahí tiene. Los Four Tops. Los Four Tops. Eso. Y entonces, nada, le digo, looking for a record of Four Tops. Y el tipo, que negrata que allí mirándome. A record of Four Tops. Y veo que se acerca uno y le digo a decir, este tío, ¿qué dice? Y entonces se acerca a este y dice, oye, igual. Digo, a record of Four Tops. Four Tops. Con un acento totalmente distinto, ¿no? Y otro le dice, Four Tops. Sí, sí, sí, joder, sí, sí. Four Tops, que vamos, que se ve claramente que son Four Tops, ¿no? Eso pasa mucho con el inglés. Sí. En Inglaterra pasa igual. En Londres preguntas por una calle, como no pongas el acento exactamente en el sitio donde te mandan a la otra punta. Y le dices, pero haga usted un esfuerzo, por favor. O sea, a mí ya me piden la puerta del sol. Yo lo entiendo, pues, yo qué sé. O la calle Alcalá, pues sabes cuál es, ¿no? La calle Alcalá. No le dices cómo, porque le obligas a decírtelo bien. Como mucho, pero bueno, que no es necesario, ¿eh? No es necesario saber nada, que allí se vive y esta historia. Llevando la visa bien, no hay problema. Está desapareciendo Little Italy, todos se están comiendo Chinatown, o sea, Little Italy son ahora mismo 3 calles y se lo han comido todo Chinatown. Los chinos no van a comer, que no son los caribes, que son los chinos. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo, dejaos de aprender inglés y hostia, el varías y a poner a aprender chino. Pero bueno, no me hacéis caso y luego pasa lo que pasa. Bueno, vamos a aprender un poquito de sueco, Ángel. Un poquito de sueco. Antes vamos a dar 2 pequeños apuntes. Venga. Primero, antes venía el tema de Nueva York, porque hoy es... Creo que es allí, ¿no? Es que este tema ahí, como no tenemos a Irene a mano, que hoy le íbamos a haber metido una antena, pero ya lo dejamos para la semana que viene. Hoy es el estreno mundial de ese producto que han sacado para explotar un poco más a Michael Jackson. El This Is It, que es esa película que han sacado con el montaje del concierto que estaba preparando antes de su fallecimiento. Y hoy era asesinato. Bueno, de hecho se considera asesinato. Sí, negligencia médica, ¿no? Bueno, lo que sea. Asesinato, homicidio, me da igual. Lo ha dicho la Toya, y si lo ha dicho la Toya, es un asesino. No, pero el propio análisis de las cosas. ¿Cómo la murió? La autopsia. Lo que viene siendo la autopsia, que es esa palabra que a veces se esconde, pues dicen que es un asesinato. Pues, como no, como somos así, pues hay que aprovechar hasta eso. Entonces han sacado este producto que, bueno, pues durante 15 días se va a estar proyectando en salas de todo el mundo. O más. Mínimo 15 días, eso han dicho. Lo que pasa es que luego ya sabéis cómo son estas cosas. Por eso. Luego se... prorrogamos semana excepcional. Como el ciclo de las ventas. Prorrogado una semana más. A mí lo que me da coraje de estas cosas es cómo juegan con improrrogable. Con la gente que pues son fans de Michael Jackson. Que hay muchos. Y juegan con ellos, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? La semana que viene contaremos con la aportación de Irene Fernández, que he ido a ver la película. Sí, yo por algún comentario que he oído también de amigos que han estado en la premiere de anoche, no es mal documental, como homenaje, me han comentado. Un buen documental, homenaje a la figura que tiene muchos ojos encima ahora mismo. O sea, si hubiera hecho algo que no... Que le trata bien a Michael Jackson, que no es mucho menos... No hace sangre. Vale. Y que es bonito para homenajear a la figura. Ahora bien, lo que hay detrás, pues ya lo hemos comentado. Ajá. Tema económico. En fin. No. De hecho, piensa que el rodeo de Jockey, otra vez el dinero. Que sí estaba programado para eso, o sea, matarlo y poner el documental. Porque iba a sacar más dinero con los conciertos. O sea, que la culpa va a ser del manager, que ha sido el que ha visto el negocio y ha dicho, a este hay que cargárselo y sacar aquí pasta. En fin, la semana que viene comentar bombas. Venga. Otro apunte. La semana pasada hicimos... ¿Cuál es el protagonista de la peli de Michael Jackson? ¿Quién interpreta a Michael Jackson? Como ponen los créditos, Ash Himself. La semana pasada hicimos nuestro... El príncipe de Bel-Air. Ya, no sería el primero que... Sí, hombre, este Will Smith, ¿no? O sea, sí, es... Habría que echarle un poco elegía al hombre, claro. Bueno, basta, basta, que ya verás. Sí, que al final la vamos a tener. Vamos a dejarlo que al final... la semana pasada tuvimos nuestro ¿qué es de?, que hacemos de vez en cuando en la sección de cine, donde nos ponemos a hablar de un actor, director X, sin decir quién es, entonces hacemos un pequeño concursito. Y al final tuvimos ganador. ¿Quién ganó? Pedro José Pérez López. Joder, si no vale eso. Que es lo escuchó a través del podcast y nos mandó la respuesta, que fue Roger Hauer, el personaje de la semana pasada. Hombre, el amigo Rogelio, mi amigo. Y pues nada, que tenemos pendiente conseguir las chapas para empezar a repartir regalos, Eduardo. Hablando de cine, ¿qué pensáis esto de que Roman Polanski sea un prófugo de la justicia y salgan a todos los directores de cine diciendo, pero pobrecito, pero si solamente tenía 13 años la niña y ya se ha arrepentido y no sé qué? ¿Pesaba más de 40 kilos la niña? Sí, tenía dientes. Entonces no es delito. Y estaba viva. Esa ya. Pregunta capciosa, yo creo que esperas una respuesta concreta. ¿No? Ya ha salido antes, Javier, ahí el tema ahí. ¿Usted dejando caer tu propia opinión? No, pues no. Estoy dejando caer mi propia opinión. O sea, sí, no me he dado cuenta. Lo que no entiendo es este corporativismo vamos a ver, ¿este señor es culpable o es inocente? Claro. O sea, y si es culpable y es viejo, pues y hay que saber, no. Eso, sí. Y si es culpable, pero ya ha pasado cierto tiempo, tampoco. Pero lo primero que tienen que decir es que salen a defender a los directores de cine porque es un director de cine. Y si hubiese sido un bombero, los directores de cine, que hubiesen dicho? ¿Tú opinas lo mismo? Bueno, sí. Si era bombero, Pedro Almodóvar también se habría salido a defender. Sí. Pero bueno, aparte de eso. Claro. Esto... ¿Tú opinas lo mismo? ¿De qué? ¿De que Pedro Almodóvar también hubiera salido a defenderlo si fuera bombero? De Polanski. A ver, yo lo que opino es que si hizo lo que hizo, cosa que no... Vamos, que no hay debate. Es que estamos... ¿Que opinamos lo mismo? Yo creo que no puede ser. Fernando. Sí. ¿Tú también? Yo estoy en contra. Venga, porque... menos mal. Ahora ve que se inventa. Pero tengo que pensar esto. No, yo te lo voy a decir. Porque es un gran director de cine, ¿no? Y está aportando un... Ya está. Y por eso puede ser un... No, pero el bagaje cultural que ha cedido al mundo. Sí, toma ejemplo. Vio la cría de 13 años. Da muchísimo. Madre, es un ejemplo. No, pero si no eres capaz de hacer unas películas como Polanski, no violes. Pero si lo haces, no es obvio, ¿no? Una o muchas buenas acciones no eximen de los errores del pasado. Ahí la llevas. Es que es de letras el chaval. Eso que es cuando pones en el banco dinero y te dicen que no te pagan lo mismo que pensabas, ¿no? También. ¿Tú qué lees cuando vas al baño? Porque me estás dando miedo. Te compara. Fernando, sigue leyendo lo que está leyendo. Otra cosa es que luego la frase es una continuación de otra, para el principio te dan en que eres cursi, pero tú sigue en esto, que la alternativa es cuál tío. No, tú sigue. Hoy estaba leyendo, no sé qué, Da Vinci, o sea, que fíjate. ¿El código Da Vinci? No. Ah, vale. El Da Vinci, pero bueno, porque llegó hoy la revista, ¿no? Menos mal. ¿Has visto tú en casa? Una revista de Da Vinci y sus amigas o algo así. Venía con un DVD. Película de época. Las amigas de Da Vinci. Da Vinci y sus locas amigas. Y sus locos inventos. Artista invitado. Qué mentiroso. Me está dejando mal. Artista invitado Berlusconi. Pero qué. Rocco Berlusconi. Bueno, que es, ya como ves, yo vi el programa a estas alturas siempre se desboca igual. Sí, la sección de luego la culpa es mía, ¿sabes? Luego la sección de cine la debo yo, al final es culpa. Íbamos a hablar de una chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Sí, y esto antes de que se nos acabara el programa hace 15 minutos. Sí, va a ser muy rápido. Va a ser muy rápido porque venía a hablar de la película porque es nefasta. Vale. Bueno, empezando por ahí, pues ya lo podemos ahorrar. Esto, si el señor Larson levantara la cabeza de la tumba, pobrecito él, se estaría dando de cabezazo con la lápida y se volvería a meter, porque es que de lo que él intentó hacer a lo que están haciendo va un abismo. Primero, porque se están beneficiando de todo esto la parte de la familia con la que lleva 15 años sin hablarse, y segundo, porque no han sabido llevar a ningún sitio. Esto me suena a lo de Michael Jackson de mucho, ¿eh? ¿Verdad? Es que va la noche hoy. Vale, eso. Digamos que Steve Larson, que se ha hecho famoso por esa... No sé si habéis llegado a leer alguno de los libros estos de la saga Millennium. No, pero no me han dicho que sean malos, ¿eh? Yo tengo pendiente de leerme el tercero, me he leído el primero y el segundo, y bueno, a mí no me disgustan. Dilo tú. Entonces, no me disgustan. Me gustan. Vale. Pero más que nada porque lo que no han sabido captar en ninguna de las dos películas, como no, siempre que el libro tiene tirón al final acaba teniendo película. No todos se van a envenenar como Peter Jackson en El Señor de los Anillos, pero la primera no estaba mal, la segunda es infumable. ¿Por qué es infumable? Pues porque, a ver, este señor lo que pretendía era hacer un poco de denuncia de que la sociedad sueca no es tan idílica como siempre se pinta, que de puertas para afuera que parece que es todo perfecto y todo IKEA y todo desmontable y todo tal, pero luego dentro es una sociedad que es muy xenófoba, es una sociedad muy machista, es una sociedad con unas tendencias nazis muy marcadas, muy depresiva, muy consumista, muy... Entonces él lo que intentaba con estas novelas, con tipo thriller policíaco, lo que intentaba era reflejar todo eso, que la gente se diera cuenta de que realmente el sueño sueco no era tal, que hay realmente debajo, lo que hay debajo es la misma mierda que te puedes encontrar en cualquier sitio. Pero eso se ha quedado ahí. Por eso digo, se tiene que estar pegando unos cabezazos con la lápida de su tumba, que el pobre se va a dejar ahí los piños, porque no han sabido coger nada de la idea. La primera película que hicieron, que era, a ver si no recuerdo mal cómo era el título, Los hombres que no amaban a las mujeres. Eso es. Es que ahora ya lo fácil es decir Millennium 1, Millennium 2 y Millennium 3. La verdad es que los títulos tienen bemoles, porque era Los hombres que no amaban a las mujeres, el segundo libro es La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Pues las versiones españolas, ¿no? Y el... las traducciones son literales. Sí. Y el tercero es, si no recuerdo mal, La princesa de los castillos. Ah, de Aire, sí, lo, sí. Y lo pone Flickan som Lechtemen Elden. ¿Qué quiere decir eso? Si alguien sabe, claro. A ver, digo que son literales. Lógicamente no sé sueco, apenas español, porque imagínate vas a ver sueco. Pero uno se documenta, intenta prepararse las cosas un poquito y te haces un poco sueco ya. Vale. Echen uno, echen dos. Entonces, pues bueno, la primera película fue más o menos visible, quitan muchas cosas, lógicamente siempre que se hace una adaptación de un libro pues es complicado meterlo todo. Lo que quitaron, pues bueno, para gusto los colores, yo creo que no estaba mal quitado, pero a mí me hubiera gustado que lo metieran, pero porque el libro me gustó bastante. Esta segunda es infumable. Se supone que versa sobre el tema de la trata de blancas, la prostitución, lo que estábamos comentando de las niñas de 13 años y esas cositas. Se supone que va ahí un poco enfocado en ese tema, en denuncia de que también es un país donde la trata de blancas se lleva bastante, pero se queda en nada. O sea, no cuenta ni una cosa, ni cuenta la otra, ni cuenta la historia de los protagonistas, que son los mismos que en la primera película, porque la historia de los tres libros va siendo un poco continuación. Hay dos, tres personajes centrales que llevan la trama de las tres historias, pero es que se queda muy perdida. O sea, yo la verdad, a mí la sensación que me daba según estaba viendo la película, afortunadamente conseguí ir a una sesión matinal en la que apenas había gente, por lo menos no era lo típico, tienes a 20 alrededor comiendo palomitas y de todo y destrozándote con sonidos varios. La sensación que me daba que se habían preocupado más por hacer marketing, porque parecía móvil Nokia, móvil Ericsson, coche Volvo, coche SAP, coche no sé qué, IKEA, no sé qué, no sé cuántos. Parecía un anuncio televisivo constantemente, la película. Pues es una marca detrás de otra. Para ambientar, hombre. Sí, ambientar. Se han documentado. Ambientación total. Gracias, venga, ¿qué hay? Venga. Nokia. Pero de todas formas, esto tiene, por lo que está diciendo ahora mismo, lo que pasa es que tiene una pinta de ser como aquí las películas patrocinadas por el Ministerio de Cultura y le eche una bueno, si hubiera sido por el Ministerio de Cultura todavía, pero sí, pero con subvención del Ministerio de Cultura sueco, como va a sacar de todos esos colores a, esto es un producto que han dicho, mira, hemos pegado el pelotazo, vamos a intentar sacar todo lo que podamos, y además hay que hacerlo rápido, porque si os fijáis, estamos hablando de una película dirigida por Daniel Alfredson, que no es el director de la primera. No. Y si os ponéis a contar cuánto tiempo ha pasado desde que salió la primera, estamos hablando de 5 meses. Se hacen dos películas en 5 meses. La única forma es, vamos a hacer muy rápido los tres proyectos, vamos a dárselo a tres directores diferentes que lo hagan corriendo a la vez prácticamente. Los actores van saltando de uno a otro rodaje según van viniendo, porque tienen miedo que se les acabe el pelotazo, porque los libros ya han salido. Resulta sorprendente ver que el otro día es que llego, me pongo a mirar así la cartelera de la entrada del cine y digo, curioso, están las dos todavía sigue la primera en cartelera. Claro. Pero me da a mí que van a sacar la tercera, porque seguramente la van a sacar, ya la tienen que tener casi hecha, y la segunda no va a estar, porque es que es, o sea, no hay por dónde ponerla. Me ha defraudado el hecho de que Daniel Alfredson había hecho una película que a mí me había sorprendido y me gustó no hace demasiado tiempo, que es Déjame Entrar. Es una historia, una revisitación del mito del vampiro, pero desde el punto de vista de dos niños de 12 años, un niño y una niña, donde la vampira es la tía de 12 añitos. Pero no sé, estaba, la película me sorprendió, me gustó, y de repente le veo haciendo esto y digo, la madre que te parió, ¿a qué te dedicas al cine? Dedícate a las chapas o otra cosa, porque... Bueno, en fin, don Ángel, que son la... Que sí, más. Que de 0 a 6 euros le vamos a dar un 1,5, y porque me da... ¡1,5! Es que decíamos antes, por eso cuando he dicho antes lo del 4, me ha... El 4 es un aprobado alto. No, aunque parezca mentira. Cuando dicen 4 es que lo han pagado. Que nosotros seguimos puntuando las películas como cuando el cine valía 6 euros. O sea, tú fíjate si ha llovido desde que el cine ya no vale 6 euros. Pero bueno, entonces la cosa es cuánto pagaríamos por ir a ver la película. Un poquito. Bueno, aquí sí. Los señores tienen que madrugar. Es tú y tú. Y tú, no sé. A las 6:30. Bueno, eso es lo normal. Yo no tengo madrugar. Así que me quedo yo con el programa. Hoy subes el programa tú. Hoy lo subo yo, no te lo... ¿Tú despides, que eres el que ha presentado? ¿No voy a despedir yo? Yo no, yo cómo voy a despedir. Estando aquí los fundadores del programa, yo me quito el sombrero, me quito lo que haga falta, la ropa, si hace falta también. Oye, el que lo hacía bien era este, ¿no? Este. Este que está aquí, ese que lo hacía bien. Venga, pues, hala. Muchas gracias por dejarme estar aquí compartiendo con vosotros. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a Sayar. Aunque no lo parezca, Fernando, otra vez es dama guerra, ¿eh? Pero hoy está... comedido. Hoy está comedido. Otra vez mete cuñas y cosas por medio sin avisar y... No le des ideas. Todos los miércoles a las 11 menos cuarto. ¿Para qué hablas? Si es que los hermanos es lo que tienen. Y nada, que meter un poquito de música de vez en cuando, pero música no, estas cosas que hacéis. Sí, no, sí. Pues por eso, vente tú a hacerlo. Así es que nada, espero, pues eso, venir y estar con vosotros compartiendo un momento. Yo te llamo para... Esto no es serio, la gente se le ocurra y no hay que quitarle mucho de esto. Y bueno, como decíamos en su momento, sed muy felices. Ay, qué bonito, qué bien ha quedado. ¿Verdad? Ese soy muy feliz. Dilo otra vez. Sed felices. Qué bonito. Es que, bueno, digamos, 14 años, casi 13 años y pico diciendo sed muy felices. Pero era por eso, porque él lo decía. Ahora hemos puesto también la de fuerza y honor, por cosas de la vida. Pero eso te sale muy bien, ser muy felices, siempre. No lo hemos dejado nunca. Pues nada. Siempre dice las dos. Sí, digo las dos. Pero cuando está Luis, te dice con alguna barbaridad. Luis dice. Sí, no, ya que Luis siempre se despide en plan. ¡Ah, esa casa ya. Me acuerdo aquella vez cuando se despidió con Serán Zorras. Sí, pero eso fue. Fue mítico ese día. Eso fue por dos que me destriparon en el de. El niño con la pijama de rayas en el metro. No, pero hoy hay también un himno y hay un. Una frase, unas palabras que hay que decir es ¡aupa al Corcón! Que aquí no hablamos de fútbol. Ah, bueno, que es el Madrid, eso es no hablar de fútbol. Porque eso, venga. Esto no es fútbol, esto es un tema sociológico. Ay, madre mía. Pues nada, Fernando, un abrazote. Un abrazo. Adiós. Don Yogi. Don José María Carrasco. Vente cuando quieras. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Despídeme. No, despídeme tú. Despídeme tú. Que me despidas. Que te como te despidas. No, si no cobro igual. Ya, ni yo. Pero vamos a hacer. Venga, anda. Bueno. Que ya os hablo poco. Don Ángel González, fuerte abrazo. Muy buena la semana que viene. Aquí estaremos. Fuerte abrazo al resto de compañeros del programa: Irene Fernández, Ana Muñoz, Pedro José Pérez López, del otro estado, Eduardo Aparicio, Marina Mora y tantos otros que siempre se me olvidan a algunos. La semana que viene vamos a hablar de gatos. La semana que viene vamos a hablar de... Vamos a tener... No sé qué más, cine seguro. Vamos a tener otras cosas, buena música y todo lo que cabe dentro de un abrazo de eso. Muy buenas noches. Sed felices. Fuerza y honor.